Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, 2 horas y media por delante, para disfrutar de la radio en vivo y en directo, la radio en color, con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de estos minutos. Ahí está el príncipe del sonido, Sergi de Montfort. Ahí está Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. En un día nuevamente triste que ha vuelto a sacudir el territorio iraní, allí ese terremoto con una escala además altísima, 6.4 creo que decían, más o menos la escala de Richter, que ha provocado más de 500 muertos, más de 500 víctimas mortales, aunque parece poco, ¿verdad?, si lo comparamos con el tsunami del Índico, pero es una catástrofe de grandes dimensiones. Así que esa solidaridad nuestra para los iraníes, que una vez más, y tan solo 14 meses después de haber sufrido un terremoto tremendo en Bagh, que causó la muerte a 30.000 personas, bueno, pues ahora tienen este, que todavía es difícil dimensionar porque no se ha podido llegar a alguna de las aldeas afectadas. Así que la tierra que sigue temblando, la tierra que sigue haciendo de las suyas. Pero bueno, vamos a comentar lo de los seísmos en azul y verde, porque ya hay muchos científicos que bueno, se destapan diciendo que es imposible predecir un gran terremoto. Ya hay un colectivo, ya hay un amplio colectivo de científicos que dicen que por muchas medidas que se tomen, por muchos sismógrafos que se pongan a trabajar, es imposible saber si un terremoto va a ser de grandes dimensiones. Lo comentaremos en azul y verde también, por ejemplo, que los alemanes indican a la ONU que debe ser habilitado inmediatamente un departamento que evalúe los daños medioambientales, que la ONU debe tener un organismo que se encargue del medio ambiente en el planeta Tierra. Y me parece muy acertada la propuesta de los alemanes. Lo vamos a comentar en ese azul y verde. Tendremos cosas muy interesantes, vamos a divertirnos, vamos a pasarlo bien, porque este mundo necesita sonrisas. Y la risa es una terapia espectacular para dejar atrás el pesimismo y ponernos las pilas. Chispa y muelle con nuestro querido editor Pepín Tré, al desconocimiento por el conocimiento, o al revés, al conocimiento por el desconocimiento. Tendremos nuestra editorial en Chispa y Muelle. Hoy el edificio Windsor, todos sus misterios desvelados por Pepín Tré, posiblemente el único ser humano vivo que sepa lo que allí realmente ocurrió. Él parece que estuvo allí. Tendremos que hablar del grupo Tomatone. ¡Qué maravilla! Es que se puede hablar de cualquier cosa en Chispa y Muelle. Pues sí, la mafia calabresa hoy la pondremos en solfa. El grupo Tomatone. Y luego, en nuestra actividad biológica, pues el itinerario de la oruga canora por el mundo. Todo el mundo sabe que la oruga canora nace para la historia, nace para la ciencia en Piedrahíta, que de ahí pasa a algunas ciudades centroeuropeas. Pero claro, ¿cómo llega hasta África? Bueno, pues ese itinerario de la oruga canora se lo ha comentado hoy por nuestro erudito Pepín Tré. Vuestras consultas, rosa.vientos@ondacero.es. En los monográficos Zona Cero estarán Jesús Callejo y Carlos Canales, como siempre, luminosos, para hablarnos de un tipo peculiar, Aleister Crowley. Aleister Crowley fue un mago a principios del siglo XX, participó de alguna sociedad secreta como la Golden Dawn, y lo cierto es que este tipo tuvo seguidores en todo el mundo. Uno de sus lemas era haz lo que quieras, nos sumamos a ese lema, haz lo que quieras, y le siguieron grupos musicales incluso como los Beatles, los Led Zeppelin, se inspiraron en Aleister Crowley para alguna de sus composiciones. Un tipo muy muy raro, muy raro. Así que hablaremos de él en los monográficos Zona Cero. Conectaremos con Estados Unidos, ahí Agustín Alcalá nos comentará acerca de lo que va a pasar con los osos árticos. Ya la comunidad científica que sigue el devenir de los osos árticos ha pronosticado su extinción para los próximos años. También hablaremos de los soldados del futuro. Estados Unidos ha puesto mucho empeño en crear auténticas máquinas, y esos soldados del futuro los comentaremos, daremos detalles con Agustín Alcalá. ¿Y cómo serán los juguetes del futuro? Hay una feria del juguete en Nueva York, y atención a la propuesta: hay que erradicar a los videojuegos, hay que intentar que los niños vuelvan a las calles. Eso es lo que nos cuentan en Estados Unidos. Fijaos, proponen como juguetes el patinete, proponen hacer juguetes de madera con rodamientos. ¿A qué os suena eso a muchos niños españoles? Bueno, pues volver a jugar a la pelota, a juguetes de participación también, juegos en la calle. Bueno, pues eso es lo que se propone ahora en Estados Unidos. Lo comentaremos con Agustín Alcalá. Vuestro correo electrónico, la gente sin escrúpulo. Atención, porque alguien ha intervenido el teléfono móvil de Paris Hilton, esta excéntrica millonaria que hace de todo. Bueno, pues han colgado la agenda en internet con los teléfonos de todos los famosos del mundo. Lo que la nena quería hacer, pues como actividad más importante de enero, era visitar una joyería. La verdad es que hay gente entregada a la causa. Bien, pues todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos en Onda Cero. Comenzamos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Qué gran espacio divulgativo, qué gran revista científica en la radio. No hay precedentes, no hay parangón. Y si lo hubiere, pues, bueno, ¿qué se le va a hacer? Nunca llegarían a compararse con nosotros. No lo comemos. Ay, mi querido Pepín Trey, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. ¿Qué tal, amiguitos, amiguitas? Pues ¿qué tal, compañero? Veo que vienes cargado de documentos, de archivos. Sí, he traído... Bueno, archivos no he traído, pero he traído documentos, he traído... bueno, he traído una holandesa. ¿El DINI? He traído, sí, he traído folio, he traído DIN A4 y holandesa. Y voy a hacer también papiroflexia. Papiroflexia que tengo también. Que tengo esta, bueno. ¿Qué vas a hacer? ¿Alguna volátil? Bueno, ¿alguna volátil? No, voy a intentar hacer la ciudad de San Petersburgo completa. ¿Con el Hermitage? Con el Hermitage. La voy a reproducirla en el año 1726. Como era tal y como era San Petersburgo en el 26. Pues es de verdad, roza siempre la perfección, ¿eh? Sí, sí. Y o sea, si no me quedara algo, a lo mejor intento algo más. No te detienes nunca en el grosso modo. No, me gusta, soy puntilloso, sobre todo en la papiroflexia, soy puntilloso. Si te pones ahí. Sí, me pongo a plegar y voy a intentar, si me queda algo en holandesa, voy a hacer también Berna y Lucerna, las dos ciudades completas. Ambicioso eres. Es así. Esto es un desafío, Chispa y Muelle es un desafío, siempre intenta acercar la ciencia y el conocimiento al embozo de la cama. Al embozo de la cama. Bueno, pues tenemos como editorial, claro, el edificio Windsor. Windsor. Qué gran llamarada, ¿verdad? Como preludio, a lo mejor, de la actividad olímpica que se nos viene. Es posible que sea un ensayo del pebetero. ¿Del pebetero? Del pebetero, efectivamente. Parece que hay unos espectros, unos fantasmas que han sido filmados en el piso 16. Unas luces, unas sombras, sí. Los gozos y las sombras también. Sí, puede que tenga, hombre, no tampoco Torrente Ballester, no queremos implicarlo en esto, pero bueno, siempre puede haber una relación, un hilo. Sí. Bien, pues Pepín Trey, que ha estado investigando, como tantos en España, pero ha sido el único capaz de dilucidar. Bueno, sí, porque yo estuve allá hasta menos 20. Llegué ahí 20 y me marché a menos 20. ¿Estuviste en el piso 16? No llegaste, no te atreviste. ¿Eh? No, estuve en Óptica San Gabino, que está relativamente cerca, está en la calle Mayor. Desde allí pudiste hacer unos contactos, unas gestiones. Sí, hice las llamadas, se especulaba en Windsor. En principio se pensaba que podía ser unos fantasmas descendientes del duque de Windsor, que se había dejado allí unos trajes de esto de príncipe de Gales. Entonces tenía el vestuario del príncipe de Windsor era compartido con el príncipe de Gales. No tenían vestuario independiente. ¿Cuándo descartas la hipótesis de los fantasmas? Cuando aparece el llavero del Atleti. Entonces aparece un llavero y entonces parece ser, ahí ya entra otra nueva vía de investigación, que es alguien, se puede decir un seguidor, un fanático, por qué no decirlo, que ante el hecho de haber perdido el llavero, parece ser que ese llavero se extravía la víspera. La víspera. Entonces, echa en falta este joven, porque parece ser que es un joven casquivano. Sí, puede ser casquivano, incluso verbenero, porque la verdad es que, bueno, pues ha tenido una actividad, quiero decir que no se entra fácilmente a un edificio como este, y más teniendo en cuenta que está cerrado con un candado. según se averiguó más tarde, este edificio entero se cierra con un candado. Este es el máximo exponente de la modernidad. Sí, efectivamente. Echaban el candado por la noche. Sí, echan el candado y claro, pues, ahí ya te encuentras con una dificultad añadida. Porque ya no... O quitas el candado o si no se puede entrar ahí. No se puede entrar. Eso es imposible. Entonces parece que es un joven decidido, un joven valeroso, por qué no decirlo también, y hace saltar de alguna forma con algún sistema de mecanismo, o láser o piedra, el candado por los aires, sí. Y ya tiene acceso, un libre acceso, aunque con dificultad también, para poder recuperar ese llavero que al parecer era un regalo de su cuñada. O sea, era un llavero del Atlético de Madrid. Sí, quedóse olvidado en la planta 16. En la 16, creo que fue entre... Sí, él la sitúa entre la 14 y la 16. Entre la 14 y la 16. Entonces, porque bajaba a saltos. Pero claro, aquí tenemos otra incógnita. Son dos los perfiles humanos que se atisban. Claro, ahí ya... Bueno, yo tengo controlado a uno, porque cuando yo me marché de allí de la óptica, ya no... Yo no vi más que a uno. ¿Uno? O sea, a uno. Yo tenía en cuenta que yo estaba en la calle Mayor. Y desde Mayor yo... A uno lo puedes ver, a los dos ya es imposible, porque en el momento que uno superponga su silueta sobre la silueta del ajeno, entonces tú, eso no... Ya de una manera fidedigna no puedes asegurar. ¿Cómo? Si había uno, dos o cien incluso. ¿Cómo pudieron soportar aquellas temperaturas? Bueno, claro, es que... Bueno, es de la Leti también. Claro, ya están acostumbrados a soportar bastantes cosas. Entonces, se puede soportar eso y más. Muy bien. Calculaban que se podía llegar incluso a los 826 grados. 826 grados. De la Leti, si eres de la Leti. Si eres de la Leti, si eres del Madrid, ahí no aguantas ni de minutos. No puedes. Bien, pues, desvelado el misterio. Bueno, es una posibilidad. Un seguidor del Atlético de Madrid que perdió su llavero. Bueno, lo dicen que a la vez que enganchó el llavero, dice, pues, vi unos papeles y a la vez también llevémeslos. Pero vamos, eso fue involuntario. Parece que eso fue involuntario. Ah, o sea, se llevó el llavero y unos papeles. Y unos papeles, pero bueno, o sea, parece que lo de los papeles era lo de menos. O sea, él su objetivo era el llavero. O sea, en realidad los papeles los cogió porque el llavero estaba caliente. Para envolver el llavero. Porque si era para regalo, pues eso no lo puedes... Si era de su cuñada, o sea, eso no se lo puede llevar a su cuñada. Y que la gente no dé más vueltas. Claro. Si era eso. Claro, sí que especulamos con cualquier cosa, pero vamos, esto yo creo que es sencillo y vamos, a poquita investigación que se haga estas, y ahora ya hay sistemas buenos porque se está utilizando el carbono 14 con este edificio, y en el momento que aparezca el candado y por medio del carbono 14 eso por pigmentación. Bien, pues entonces ya y sabremos la verdad. Pues ya, pero ya hemos apuntado, si escuchan Chispa y Muelle ya habrán tomado muy buena nota, ¿verdad? Sí. Un seguidor del Atlético de Madrid perdió su llavero en la planta 16 y fue Claudio Veloz a recuperarlo porque una reliquia así, ¿verdad? Sí, es que además era un llavero firmado. Firmado por Gárate. Y por Rainieri. Y Rainieri. Era de otro equipo, pero... Ahí la curiosidad. Lo convertía en una pieza única, era una pieza de colección. De colección. Sí, lo había firmado este hombre, sí. ¿Y por qué a 826 grados? Porque los únicos capacitados para aguantar esa temperatura son los seguidores del Atlético de Madrid. Por capacidad pulmonar. Los alveolos, ten en cuenta que el alveolo que tiene un Atlético no lo tiene un ser, digamos, de andar por casa. Sí, ¿tú cuando andas, qué dimensión puede tener? Calculas tú, o sea, quiero decir, tampoco te voy a poner en un brete, sí. Pero ¿qué capacidad crees tú que tiene un alveolo de un hombre normal, un ser? Pues 6 atmósferas por decímetro cuadrado. Por decímetro cuadrado, efectivamente. Pues en el Atleti se ha conseguido, con afición, puede tener más de... es capaz de soportar más de 6 bares. ¿Seis bares? O sea, 6 bares, bares como unidad métrica de presión atmosférica, sí. Por tonelada cúbica. Pues para que nos demos cuenta de lo que... Eso hay. Aumenta muchísimo. Bueno, pues ojalá sigan esta pista propuesta por Chispa y Muelle. Sí, yo creo... Están en ello. Yo he hablado con Manglano. Con Manglano, que ha sido absuelto. Parece que está en... No hay cargos. No hay cargos. Y está organizando una expedición. Con Perote, con... Sí, están viendo, a ver... Están viendo una oportunidad, sí, como el platanito. ¿Qué pueden hacer? Pero vamos, parece que llevan ya una línea clara. Sí. Bueno, pues, comentado este asunto, entramos en uno de los reportajes centrales, sí, de nuestra revista, sí, Chispa, sí, y Muelle. Sí, sí, sí. Vamos a hacer un poco de historia. Estamos en Calabria, en la bella Italia, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Y nos encontramos con el Crupo, Sí, sí. Tomatole. Sí. Grupo Tomatole. Y esto, precisamente, he preferido traerle esta semana porque ya que la semana pasada hablamos de esa maravilla botánica verdulera que es el tomate como máquina, como ente, como ser vivo, como motor, como doro. Efectivamente, pues yo creo que al hilo de la semana anterior, pues hoy está bien el recordar este origen familiar de esta podemos decir estirpe, una saga sí. Una saga que es la de Grupo Tomatone. Grupo, tuvo problemas, porque él ya de niño, quizá esa violencia desatada que luego demostró sobre todo en su pubertad hasta llegar a su senectud, porque era un inmaduro, estaba verde, quizá él, en su interior, pues él tenía una asimilación de los sentimientos, tenía también una asimilación de lo que es el cariño, una semilla arraigada, pero sin embargo eso no desarrolló la de una manera correcta y eso le llevó a tener un desajuste psicológico. Eso es. ¿Y por qué de todo esto? Pues precisamente, tú has puesto el dedo en la llaga con mucha precisión, porque has fomentado de alguna manera lo que a este chico, siendo mozalbete aún, le encrespable, que era su error en la denominación de su nombre. Siempre estuvo marcado, ¿verdad? Marcado. Bueno, sí, le marcó el que fue su catedrático, el que le daba cátedra de historia medieval. Historia medieval, porque él hizo... Él se hizo aeronáutico, pero no en ingeniería, sino él lo que hacía era un niño muy curioso, entonces estudiaba el vuelo del saltamontes cuando intentaba sobrevolar el amor primaveral sobre los trigales verdes. Entonces este volátil, se puede considerar, sí. Que es el saltamontes calabres, enorme. El saltimbanqui. Concretamente en calabrino. Y saltaba este animal, es de la familia Paquidermo por su dimensión, y por las patas. Tiene unas patas gruesas y recortadas. Entonces se le astillan cuando hace más de 150 saltos, sí. Astillansele, sí. las extremidades, sí. las superiores, y de ahí la curiosidad y el esperpento, porque se puede considerar que es un esperpento. Se considera un animal en cierto modo mitológico también, sí, pero también sufre la mofa del resto de la biodiversidad, sí, ¿no? Eso, muchísimo. Dice, mira, se ha vuelto a astillar la pata. Bueno, el sapo cancionero surge precisamente de ello. O sea, la primera canción que hace el sapo, el cancionero, fue dedicada a este animal cuando se astilla dos de sus miembros. Sí. Entonces, Tomatone se fija mucho en este saltamontes. Sí, se fija por el nombre que a él le confundía, porque él se llamaba Grupo. Grupo. Grupo. Y sin embargo, casi todos los niños decían... Grupo, ¿qué? Y le decía, a ver, deletréamelo. Y decía, yo, Grupo. Y claro, empezaban la con G. Sacaba una navaja que le había regalado su madre de Albacete, de la de Siete Muelles. Y entonces le cortaba las orejas a sus compañeros. ¿Ya desde joven? Muy joven. Esto lo hacía él ya. Esto lo hizo él con 20 meses. ¿Con 20 meses? Solo porque un compañero de guardería... Efectivamente. ...le dijo pues, grupo en lugar de grupo. Sí. Pero él era muy puntilloso, ya lo he dicho. Y entonces esas cosas a él le decía que el honor que llevaba familiar, sí. Eso era una manera de emancitarlo. El honor de los Tomatones. Sí, de los Tomatones. Él no conocía su apellido aún. No. Lo que pasa es que luego este niño lo llevaba grabado en el pecho. Se lo grabó su padre. Con la misma navaja que se lo grabó en el pecho. Tomatones. Y entonces este niño, cuando por fin fue a la alberca, porque él se va a llamar en una alberca. En una alberca. Entonces, despojóse de las prendas superiores y al ver reflejada su imagen de tronco facial. Como Narciso. Como Narciso, efectivamente, tronco facial, vio escrito al revés Tomatone. Él al principio él tampoco, cada vez que le llamaban Tomatone... No sabía muy bien. No, cortaba orejas, es exactamente lo mismo. Era como el litri. Entonces, luego ya se dio cuenta que, claro, él estaba recibiendo la información, pero de una manera especular. especular. Entonces, claro, él estaba acostumbrado a leer a través de ese lenguaje que le proponía la alberca en el reflejo cristalino de sus aguas, y entonces el niño estaba confundido. Estaba confundido. Pero por fin le llevaron a Cambridge. A Cambridge. Dice, marca también un poco la juventud de Tomatone, ¿no? Sí, es una marca buena. Cambridge es una muy buena marca. Es una muy buena marca. Y su padre, en ese afán de que este niño tuviera... Él buscaba en él la perfección. Sí. El padre. Quería un Tomatone perfecto. Perfecto, efectivamente. Entonces, llévale a Cambridge y le llevó una maleta. Dejólo allí con maleta y gartimplora. Entonces, en cierto modo también hubo un mofa hacia este joven, este pillete, porque él estaba considerado allí como un pillete. Ya era como un delincuente. No llegaba, era pillete, era un pillete. Le llamaban el hijo del Cairota. Por un desconocimiento, porque los niños, ya sabes, no centran de una manera geográfica clara. Entonces. Claro, este niño que había llegado, lógicamente, pues con una cierta carga arenosa, incluso en su manera de hablar, porque tenía una manera de hablar, pues como se habla en Calabria. Calabria es una zona protuberante. Ruda. Ruda también es ruda. Y protuberante. Protuberante, lo he dicho ya, me parece, sí. Antes sí. Sí, protuberante y ruda. Protuberante y ruda. Entonces él llega, claro, el lenguaje en Cambridge, que es una buena marca, pues es más exquisito, quizá más afrancesado, claro. Quizá más afeminado, ¿por qué no decirlo? Y entonces esta rudeza, esta osquedad, también, ¿por qué no mencionarlo? Pues crea un sinsabor. Claro, no había un clima estable. No, y le llevan a la defensa. Y le tuvieron rodeado de mermelada de arándanos durante 11 años. Estuvo allí este pobre muchacho. 11 años. Este muchacho, sí. ¿Cuándo le sacaron de la defensa? Le sacaron ya, pues, ya mozo. Ya era mozalbete. Entonces él tenía un odio acumulado. Claro. También comprensible. A los arándanos. Sí, a los arándanos y a sus semejantes. Sin que fueran arándanos, ¿eh? No, entonces él lo que hace es se compra una moto. ¿Una moto? Sí, se compra una moto. Se compró una Luger. Una moto alemana de 7 tiros. Era una moto como hacían las cosas los alemanes. Muy buena la Luger, ¿eh? Muy buena. Nunca entendí lo del tornillito atrás. Sí, bueno, parece que era para poder disparar en distintas direcciones. Ah, para dos direcciones. Sí, eso era, o sea, servía como antiaéreo. Entonces tú girabas el tornillo, entonces el cañón elevábase en una graduación que era capaz de alcanzar a los Zeppelin. Claro, el famoso Zeppelin. Antiaéreo portátil, ¿verdad? El personal, el de ración. Tú quieres derribar un Zeppelin, sacabas tu Luger, ¿verdad? Exactamente. Y entonces con eso cualquier objeto volátil o volador pues podía ser abatido por ti si tu condición de buen tirador lo demostraba. ¿Y eso ya lo tenía Tomatone? Eso lo tenía Tomatone, lo tenía su familia. Pero su familia guardaba todo en... su familia regentaba el Museo Británico, aunque eran de Calabria. Pero tenían eran sponsor. Eran los mecenas. Exactamente, sponsorizaba el Museo Británico. Y le compraron dos de las momias que tenía el Museo Británico. Tenía momias que no usan. No las usan. No me digas que le compraron dos momias para practicar el tiro. No, era por embellecer Calabria. Eso lo pusieron, las hicieron fuentes. Ah, fuentes. Sí. Hay un pueblo precioso en Calabria, Tímboli. Es una aldea preciosísima. Entonces, al poner estas momias, de alguna manera, pues bueno, compradas a buen precio, entonces el niño se recreaba en esa visión áurea, porque era una visión áurea, porque iban galvanizadas, estas momias iban galvanizadas en plata. En plata. Entonces, bueno, pues dejaba que surgiera ese caño, esa poesía que tiene la momia cuando se dirige a sus semejantes. Entonces eso influyó mucho, no solamente en la manera de hablar, sino en su movimiento, en esa especie de ceremonia que él tenía en cuanto a sus gestos con sus semejantes. Bueno, pues me parece muy bien esto sobre Tomatone. Si te parece, le rematamos. Sí, con la Luger. Le rematamos con la Luger después de la información. Sí, de acuerdo. Tomatone y luego la oruga canora. Sí, nos queda... Hombre, aunque hay flecos todavía sobre Tomatone. Hay flecos ahí. Lo comentaremos después. Sí, porque han quedado flecos, sí. ¿Han quedado flecos? Sí. ¿Cuántos flecos podemos estar hablando ahora? Muchísimo más, 11.000 y pico. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Puerto y Muelle. Bueno, pues agradecemos. ¿Qué cantidad de llamadas estamos recibiendo, Pepín? Muy agradecidos a los amigos que siguen Chispa y Muelle. Por fin han averiguado cosas sobre el edificio Windsor. Sí, sí, sí. Ya saben la auténtica verdad. Únicamente un seguidor del Atlético de Madrid puede soportar 800 grados de temperatura para recoger una reliquia. Es un camafeo. Y luego con Grupo Tomatone, quieren saber más. Grupo, lo que pasa es que tendremos que dedicarle un capítulo aparte, porque se queda en el momento en el que este joven sale ya, por fin le dispensan de ese castigo, y entonces establece relación con una gárgola francesa. ¿Con una gárgola? Una gárgola. Francesa, vistosa. ¿De qué localidad? Concretamente era de Brudelipens. Brudelipens está en el Midi. En el midi francés. O sea, en el miércoles más o menos. Sí, entre martes y miércoles. Depende de la hora que te pille. Sí. Efectivamente. Bueno, pues Grupo Tomatone, sí. qué gran preboste. Sí, sí, habrá que dejarle, porque sabemos que la vida de este hombre y las hazañas, aunque sean sangrientas, pero hazañas, al fin y al cabo, pues son dignas de un recuerdo y de una mención. Muy bien. Pues Grupo Tomatone, en el recuerdo te tenemos, ¿eh? Lo haremos. Sí, y luego otro día le sacamos. Y otro día le sacamos. Sí, le sacamos del recuerdo y le hablamos de él. Sí, pero vale. La oruga canora está esperando. ¿Cuánto le debemos a la oruga canora? Muchísimo. Como transmisora, como transportadora, como emisora incluso, y como receptora, le debemos pues muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, no quiero precisar una cantidad. Fue el primer gran mito de Chispa y Muelle. La oruga canora es nuestro símbolo, figura en la bandera de nuestro programa. Sí, ha despertado mucho interés. Qué bello animal, qué bello animal. Muy bonito estéticamente y muy bonito anímicamente. Por eso nos queremos preguntar hoy, Pepín, por la historia, por la raíz. La raíz es hay que seguirla, porque es muy viajera. Sí. Es uno de los ejemplos de cómo un animal, incluso a pesar de su escaso tamaño, y aunque tiene patas, tiene muchísimas patas que le permiten desplazarse a grandísima velocidad. ¿La oruga canora corretea? Sí. ¿Repta? Es un juego entre el correteo, el bamboleo y el reptar. El reptar. Fíjate, lo hace indistintamente. Es que es perfecta. Puede hacerlo, sí, lo hace indistinta y a veces simultáneamente. Es un animal que crea regocijo por donde pasa. Ha habido ya muchas localidades que la tienen. En sus fiestas patronales no puede faltar la oruga canora. La oruga canora sube a la cuerda como muy poquitos. Y ese es también subidora de cucaña. ¿De cucaña también? La cucaña la subió. Lo he leído en crónicas. Ya fue cuando terminó la Primera Guerra Mundial. La oruga canora lo celebró con se tragó 6 banderines de Noruega. Esto se sabía poco, ¿eh? Esto no se sabía. Se comió seis banderines. En Noruega, para celebrar que terminó la Primera Guerra Mundial. Con los fiordos y todo. Se lo comió todo. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde arranca su...? Empieza en Piedrahíta, es donde se empieza a observar los primeros ejemplares. Salían del corcho, no el corcho como alcornoque, o sea, como sino ya el corcho, como lo que es la oreja de cerdo plancha. ¿Un poquito de limón a lo mejor? Quizá, eso ya va en gustos, pero desde luego la oruga canora no le es imprescindible para nada. Surge del ese armazón que tiene el corcho, ese armazón molecular. El armazón, exactamente, sí, porque siempre ha sido un animal afrancesado, y ya veremos luego en su devenir cómo llega a Aviñón, se traslada a Aviñón. Sí. Entonces, la oruga, como digo, surge en Piedrahíta, no surge de una manera casual, sino que va surgiendo por esporas. Sí, sí, sí. Porque la espora tiene la facultad de la absorción. Sí. Entonces absorbe lo que se llama serrín, o viruta. Viruta o serrinera. La famosa ósmosis serrinera. Exactamente, eso es, has puesto ahí el dedo en la llaga. Entonces el corcho, cuando por diferencias de temperatura, o bien por diferencias de color, como puede ser que apuntábamos antes, esos cambios de pigmentación que tantas señales sí, nos dan para lo que es la vida moderna. Sí, sí, sí. Ese cambio de pigmentación. Entonces, la oruga canora eso es muy observadora. También es observadora, juega una cierta ventaja porque tiene 6.426 ojos delante y otros 3.221 detrás, en el lomo. En el lomo. Lo que se llama el lomo. En el lomo. El lomo de la... El costillar. Sí, costillar sí. Y lomo. O sea, es lo que le permite esa visión. Visión global. Esa visión global. Hace una visión global. Hace una visión semiesférica. Global. Global, global. Global, sí, porque se puede poner además, se puede poner de cúbito plano y de cúbito. Por eso siempre se ha dicho... O de cúbito o de prono. O de prono. Por eso siempre se ha dicho que la oruga canora es un animal que siempre lo ve venir. Siempre, siempre, siempre, siempre. Y forma parte ya de además del refranero español. Dice, lo van precisando unos tras otros y siempre aparecen los mismos refranes con la oruga. Quien da de comer a la oruga canora pierde el pan y pierde el perro. Sí, quien se fue a Sevilla perdió su oruga canora. Sí, perdió su oruga canora. Surgen muchísimos ejemplos que tenemos aquí, así sin pensar. Ríase la oruga canora. Claro, y si hay gente delante, pues la oruga canora ande yo caliente. A quien madruga, la oruga canora ayuda. Ayuda, efectivamente. Ayuda. La oruga canora está en todo. Entonces, como digo, surge en Piedrahíta, que es una zona corchera, quizá también por una temperatura, una climatología, que es muy favorable. La oruga canora se mueve bien entre el menos 6 Fahrenheit y el 150 centígrados. 150 centígrados, o sea, juega. Es capaz de pasar de escala a escala. Ahí se mueve como oruga en el agua. Como oruga en el agua, efectivamente. Muy bien, como muy oruga bien. En el agua. Entonces, se alimenta, como digo, de estas esporas de corcho, aprovecha su porosidad, esa porosidad que tiene este noble material, porque el corcho es noble en sus orígenes, y entonces la oruga canora ya se empieza, surge primero su cabecita, podemos decir, que es lo primero que asoma, es lo que llama la atención de los primeros lugares. Entonces ven que tiene además una fosforescencia muy especial. Es un poco fosforita. Es fosforita. Tiene además unos cambios rutilantes de color que muchísima gente lo confundió con el meridiano de Greenwich por ese cambio de color. Es tímida, es tímida. Se sonroja. Es timorata. Timorata. Se pone, está un poco alterada, se pone roja, ¿verdad? Sí, se pone roja y tiene una cierta timidez que le hace otra vez volver a resguardarse, ¿verdad?, en su hábitat natural. Entonces, por eso ha sido vista muy pocas veces. Y cuando se la ve, desde luego, luego ya tomó confianza y trato con el humano. Pero al principio, uy. ¿Cómo es una curiosidad, Pepín? Sí. Pregunta, ¿cómo es con confianza. ¿Cómo es el proceso nupcial? ¿Cómo el orugo llega y...? El orugo lo hace por le manda unos mensajes. Es en esto también es son subliminales. O sea, el orugo no piensa más que en una cosa. El orugo tiene una imagen, digamos, mental, y entonces esa imagen mental es capaz de transmitirla de una manera voluntaria, por supuesto, a la hembra. Entonces la hembra lo que hace es que desdeña absolutamente este mensaje recibido, le picotea porque tiene un pico enorme. La oruga canora tiene un pico de más de 14 centímetros. La oruga mide muy poco, es prácticamente es todo pico, como el tucán. Se la confunde muchas veces con el tucán. Con el tucán. Pero ¿cuándo el orugo se pone brutote? Se pone, bueno, hombre, es que, claro, son temas delicados, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con el toro de Lidia. Con el toro de Lidia. Lo que se llamó en su momento esa leyenda que había del toro Farnesio. El toro Farnesio era un toro bravo, un semental. Entonces el orugo, lo que también se le ha utilizado como semental a veces. Como semental cuando había animales que faltaban. En los rebaños, por ejemplo. Eso cuando venía la oveja merina. La oveja merina se la ha cruzado muchísimas veces con orugos picudos o tucanes. Porque no había... En ese momento, por lo que sea, el rebañar... El rebañar había abandonado el lugar, y entonces encontrábanse los pastores que no tenían ese macho que necesitaba, y entonces lo utilizaban al orugo. Al orugo. Porque el orugo es capaz, además, de transformar sus medidas. Entonces se adapta perfectamente. Digamos que utiliza una serie de suplementos por anillos, que entonces puede copular con animales que sean incluso hasta 6.000 veces mayores que él, y siempre es capaz de dar la talla en ese sentido. O sea, que el orugo se adapta a la circunstancia. Sí. Porque es flexible. Es flexible, y no solo flexible, sino que es móvil. ¿Y cuándo comienza la expansión territorial? ¿Cuándo empieza a fijarse en Aviñón? En Aviñón lo hace, eso fue finales del siglo, principio del siguiente. Cuando ya se traslada, hay un movimiento. Dicen que también porque hubo un cambio climático importante. Se pasó, Piedrahíta estaba siempre vivía a menos 150, bajo cero. Menos, o sea, 150 bajo cero. Bajo cero. Esa era la temperatura media que alcanzaban durante el año. Había picos. Hombre, o sea, había picos, hombre. Ya porque se llegaba incluso más. Pero cuando esta digamos, esta temperatura, que bueno, era apropiada para este animal, aunque no para los lugareños. En todos los lugareños lo que hacen es encender, o sea, consiguen sacar parte del magma, lo reparten por el pueblo. O sea, en las casas de Piedrahíta tienen todas un ventanín, lo que ellos llaman ventanín. Ventanín. Ventanín, que comunica directamente con la masa magmática. Con el magma. Con el magma. Entonces eso hace... ¿Como sí, Islandia? Como Islandia, sí, como Islandia. Piedrahíta e Islandia tienen muchas cosas en común. Están hermanadas. Tú vas a Islandia y ves un cartel que pone, estamos hermanados con Piedrahíta. Y puedes ir incluso además directamente a través de unas... Así, hay una especie de gruta caverna, lo que ellos llaman gruta caverna. Una gruta caverna. La caverna que comunica directamente. Bueno, los bacalaos van y vienen. Los bacalaos tan pronto los ves en Piedrahíta como los ves en Islandia. Es que ahora empiezo a entender muchas cosas. Sí, la cueva de Esturión es lo mismo. En Piedrahíta se da de los mejores caviares que hay, porque salen por la ventanita. Entonces empezó a subir la temperatura. Sí, sube. Entonces, claro, la oruga canora ahí no encontraba su hábitat. Claro. Y entonces lo que hicieron fue replegarse. Se replegaron, o sea, se juntaban de seis en seis, se estratificaban por capas. Entonces se ponían seis orugos, formaron una especie de dado, lo que se llamaba el dado orugo, y entonces fue transportado, aquí tuvo la culpa, porque él no fue culpable de nada, pero sí, desde luego, fue el artífice, fue el cardenal Cineros, que llevaba unas sayas enormes, y entonces se dedicaba a pasar contrabando. Llevaba vino, llevaba quesos, claro. Llevaba requesón, el requesón. Okay. Y claro, como era un preboste, pues nadie se atrevía a hacer una, digamos, un... Nadie levantaba la voz. Claro, no, ni la voz ni la saya. O sea, el cardenal Cisnero pasaba la frontera y dice, ya va. Y entonces, vía libre, Publio Cardenal, que decía la frontera, sí. La frontera francés, decían, lleve el cardenal. Le dejaban, porque sí. Había una especie de licencia por su cargo. No, y que lo llevaba más barato. Sí, bueno, también el precio influye, sí, hombre, si es una oferta, eso ahí no se resiste nadie. Ah. Y eso que los franceses, fíjate que tenían también sus buenas cosas, ¿no? Sí, pero sí, ante una cosa así, gitanes, el chauvinismo no cuenta. Ante el precio, ya dicen, no, alto varón, que primero se rantor. Entonces es cuando precisamente ya este dado llega hasta Aviñón. Se instala en Aviñón, quizá porque era una corte papal, donde estaban... El cisma. Entonces ahí en el cisma, que era lo que, como antes, era la agencia de información. Sí. Era la del cisma, aquí se llamó de luego de otra manera. Pero era el cisma, era la Central Intelligence Aviñón, CIA. Sí, pero era la M. La CIA nació en Aviñón. Sí, bueno, pero con una M, le ponían una M en medio, o sea, le ponían M, o sea, para despistar también, ¿no?, para que no hubiera, porque era monopolio, o sea, estaba considerado que era un monopolio de agencias de información que regentaba el dado servía para ocultar cantidad de información que debía pasar de continente a continente, y entonces esto, digamos, que el conduco de Rivares y el cardenal Cisnero lo llevaban un poquito a pachas. Sí, se puede decir pachas. que sí sí sí sí. Se ninguneaban también el uno al otro. Se ignoraban. Sí, se ignoraban. Como que no se conocían. Efectivamente, claro. Parecían, pero era, no dejaba de ser un disimulo, una fachada. Una fachada. Y entonces la oruga canora extiende ya su poderío y entonces ya se la empieza a ver a Aviñón. El Aviñón, digamos que es un poco como la respetabilidad que necesitaba ese animal. Esa carta de crédito la encuentra en Aviñón, firmada por el Papa Bonifacio. El Papa Bonifacio reconoce que ese bello animal es igual que el cisne. Igual que el cisne. Dice, pues, el cisne blanco, dice cisne, cuello blanco, cisne, cuello negro, que años más tarde. ¿Pero era el Papa Bonifacio o era Basilio? Bueno, el Papa Bonifacio le gustaba mucho Basilio. Basilio, y Hamperdin. Oía mucha música de ambos. Bueno. Y entonces ahí ya se desarrolla la oruga y luego nos queda la etapa americana. Porque luego hay un viaje precioso en el que este animal ya, todo el continente, y llega incluso al continente subasiático. Bueno, pues ya hablaremos de este asunto. Qué maravilla. La CIA nace en Aviñón, aunque camuflada. Cisma. Sí. Bueno, pues tenemos ahora consulta de nuestros amigos oyentes para Chispa y Muelle, para nuestro querido editor. Han quedado flecos. También, maldita sea. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Comenzamos con un correo de Miki. Ahora estoy apesado un bravo, por los flecos. Es que fíjate, nos han quedado flecos en Tomatone, bueno, y flecos también aquí, ¿eh? Pero claro, la cultura no conoce el tiempo ni el espacio. Se nos echa encima el tiempo. Bueno, pues a ver. Qué pena que nos hayan quedado flecos, fíjate. A ver si no quedan flecos, ¿eh? Si no hubieran quedado flecos, habría quedado... ¿Pero cuántos flecos calculas tú qué? En este han quedado casi más que en el otro. El otro fueron 11.000 y pico, este debemos andar por 14.000. ¿14.000 flecos? Sí, o más. Porque estoy un poco tímido hoy y lo mismo son 100 y pico mil. Sí. ¿Y si Miki te pregunta... Miki, le expliques los orígenes y posibles repercusiones de los tomates asesinos de Milwaukee? Bueno, eso... ¿Serán flecos también? Sí, eso debe saber. Miki debe saberlo porque Miki ya en una de sus canciones emblemáticas, El chico de la armónica, ya precisamente hacía alusión a esto, a esa soledad que siente el tomate de Milwaukee. El tomate de Milwaukee es solitario, por excelencia, es solitario. Sí. Practica el onanismo. ¿Por qué no decirlo? Es onánico. Es un onanismo intelectual. Intelectual, efectivamente. No podía referirme a otra cosa. Es el onanismo intelectual, efectivamente. Sí. Entonces, Miki, ¿qué más se te puede decir? Es así. Y tómatelo como es. María tiene una expresión que dice que le confunde, y es confundir churros con melindros. Quisiera, dice María, si me aclararas, para saber en qué se diferencian, para qué sirven, así como su relación con la oruga canora. Bueno, la oruga canora aquí no podemos mezclarla. O sea, que hay veces que se mezcla gratuitamente. O sea, aquí los churros... los churros y los melingos, eso viene precisamente de bueno, se llama melingos de una manera familiar a los nivelungos. Nivelungos. O sea, los churros eran digamos, unos esclavos nubios que llevaban unas dagas enormes. Y entonces, como no podían llevar las dagas por el peso que llevaban las dagas, se las endilgaban a los nivelungos. Entonces los nivelungos, de alguna manera, claro, no estaban dispuestos. Decían, vamos a ver, la esclavitud es vuestra. Nosotros, al fin y al cabo, somos vuestros poseedores. No podemos llevar las dagas, sea el peso que sea, y nosotros no podemos arrostrar con esta carne. De ahí viene la cosa de loco. Ahí viene, exactamente. No confundir nunca las churras con las merinas. O el culo con las témporas, que es también... Jinete, hola Pepín, como somos de la misma quinta te pregunto. Hombre, ¿cómo es? Hombre, jinete. ¿Cómo saborear? Estabais los dos, ¿no? En aquel año. Ay, qué ver, jinete, cuánto tiempo. Pues te pregunta cómo saborear un buen vino, comerse un mejillón al vapor, sin tenerse que bajar al pilón. ¿Cómo es? Esto es. Aquí nos ponen en un brete. Sí, yo creo que lleva una carga filosófica. Sí. O sea, porque bajar, yo me imagino. O sea, vino, mejillón, pilón. Y bajarse al pilón. Yo me imagino que bajarse al pilón debe ser esta costumbre que ya había en las bodas de Cana. Que era cuando se quedaban sin vino. Sí. O sea, ese milagro que luego se atribuyó a esa multiplicación de los panes y de los peces y del vino. Y del vino. Las bodas de faltaba el vino. Entonces, yo imagino que eso será Simeón de Bulgaria el que lo controle. Eso va a ser Simeón de Bulgaria. Víctor, Vamos a ver. Víctor tiene un terruño en Almendralejo y ha descubierto, mientras miraba hacia abajo, los siguientes objetos. Unos alicates, una pintura al óleo que representa una vaga vestido de carnaval, un pedazo soma a la saetiña y cuatro yogures. Entonces te pide asesoramiento acerca de qué hacer con estos cacharros, dice Víctor. Y eso ha sido solo con mirar hacia abajo. Con mirar hacia abajo en su terruño en Almendralejo. Hombre, tienes una buena tierra, tienes una tierra generosa. Pródiga. Eso desde luego es una tierra, no te desprendas de ella, porque eso es eso bueno. Pues fíjate, los alicates, como Robert De Niro se entere, porque Robert De Niro es un bueno, es un actor bueno, pero es pesado. A mí me llama cada dos por tres y está llamando, oye, tal, tú no tendrías por ahí alicates y tal. Digo, hombre, alicates tengo. Y dice, cómprame alicates, que me gustan muchísimo. Le gustan, colecciona alicates. Sí, cizallas y alicates. Y entonces digo, hombre, es que ahora Robert no me viene bien y tal. Dice, no, hombre, pero hazme ese favor. Pues si me puedes pasar. Sí, hombre, cómprame una dos docenas de alicates. Digo, bueno, y entonces mira, yo ahora, dada la amistad que ya se establece con este joven, pues no tengo más que ir a Almendralejo a por los alicates. Siempre que, bueno, como es pesado, Robert, se lo voy a remitir. O sea, que le llame a él, directamente que le llame a él. Claro, Víctor, ¿no? Sí. Pues fantástico, fantástico, más no se puede dar. No. Más no se puede dar. Estamos henchidos de conocimientos. La verdad es que hemos aprovechado muy bien el territorio. Flecos nos han quedado. Nos han quedado algunos flecos, unos 25.000 flecos. Pero te agradecemos muchísimo, Pepín, esta entrega, este entusiasmo. Yo me voy a gusto con los flecos, maldita sea. Bueno, pero no te preocupes, que habrá más tiempo. Tus seguidores, tus devotos te lo agradecerán. Gracias, Pepín. Ya, pero que me duele, fíjate, que me duele. Y que lo digo así, lo digo como lo pienso. ¿Te duele España? Ay, me duele. Bueno, eso no tanto, los alicates. Y las llamadas de Robert, es que joder, qué pesado eres, coño, no te da más hora. La rosa de los vientos en Onda Cero. Menudo regalo, ¿verdad? Esta canción Desafinado en un disco que se llama Samba pa' ti, recordando a Carlos Santana a lo mejor. Bueno, pues aquí están cinco voces prodigiosas: Ana Belén, Carmen París, Lolita, Lucrecia y Pastora Soler. Nada más y nada menos, un Big Five, nada más. Y en Azul y Verde comentamos noticias interesantes, por ejemplo, esto que propone Alemania a la mismísima ONU. Cuéntanos, Macarena. El gobierno alemán ha decidido ponerse a trabajar en serio para conseguir que la ONU tenga una organización de primer rango dedicada a los problemas medioambientales. Así lo manifestó ayer en Berlín el ministro germano de Medio Ambiente, el verde Jürgen Trittin, quien calificó de inaceptable que esa entidad aún no exista. Con dicho fin, el ministro viajará en el día de hoy a Nairobi, en Kenia, para reunirse con el director del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, el cristiano-demócrata alemán Klaus Töpfer, a quien intentará convencer de que ese programa tiene que convertirse en una organización. Y es que el gobierno alemán considera incomprensible que las cuestiones de supervivencia de nuestro planeta se traten como un asunto secundario en las Naciones Unidas. Para el ministro, dicho programa medioambiental tendría que revalorarse hasta llegar a ser una entidad a la misma altura que la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura o la Organización Mundial del Comercio. Una conferencia internacional que se celebrará el próximo mes de mayo en Berlín mostrará la posibilidad de que esta propuesta salga adelante. Pues fantástico, me parece una propuesta muy acertada, acertadísima, bien por Alemania, bien por eso que propone a la ONU, igual que existe la UNICEF, igual que existe la FAO. ¿Verdad? Claro, por supuesto. Pues ¿por qué no preocuparnos por las cosas del planeta y más con este cambio climático que estamos ya sufriendo? Así que enhorabuena Alemania, ¿cómo no se le había ocurrido esto a nadie antes? Hombre, la verdad es que una vez que ves la noticia te parece increíble que ahora no se lo hayan planteado. Un organismo que defiende la situación medioambiental del planeta Tierra, y yo creo que la ONU es el sitio indicado para ello. Así que ojalá que prospere esta propuesta. Y ahora, Macarena, ¿nos echamos a temblar? Hombre, yo creo que no es necesario. A ver. A pesar de los enormes avances realizados en el campo de la sismología en los últimos años, a día de hoy resulta imposible predecir con exactitud el lugar, la hora y la magnitud de un terremoto. Algunos de los más prestigiosos sismólogos recuerdan que, aunque es posible predecir dónde se va a producir un seísmo, es prácticamente imposible determinar el día, semana, año o incluso década en la que se producirá. La prueba está en los últimos terremotos que han arrasado el sureste asiático, o Irán más recientemente, donde los muertos ya suman los 430 y unas 900 personas han resultado heridas tras recibir una sacudida de 6,4 en la escala de Richter. Lo único en lo que parecen ponerse de acuerdo los expertos es que no hay técnica ni tecnología que permita predecir los movimientos sísmicos, y es que ni siquiera utilizan todos la misma escala para medir la intensidad y la magnitud de los seísmos. Algunos estudios han investigado la posibilidad de que la actividad sísmica de baja frecuencia pueda servir de aviso de los grandes terremotos. El problema es que los científicos todavía no han logrado desentrañar el mecanismo que desencadena estos fenómenos. De momento, la prioridad de los científicos es localizar las áreas con más riesgo de sufrir terremotos para tener así preparados a los servicios de emergencia e incluso a la población en caso de que se produzca un gran seísmo. Mientras tanto, los científicos siguen trabajando. Sí, pero es verdad que cuando se produce un gran cataclismo, un terremoto de altísima magnitud e intensidad, pues no se puede predecir. No se puede predecir, y esto es una triste desgracia que tenemos. Parece que los animales son en este asunto más eficaces. Más inteligentes que las máquinas. Que nosotros, que las máquinas. Así que, por desgracia, y eso es lo que nos advierte la comunidad científica, aunque podemos intuir las zonas más proclives a recibir un terremoto, podemos establecer zonas de mayor o menor riesgo, pero cuando llega uno de 6.4, cuando llega uno de 7.5, uno de 9, no se sabe, ni la semana, ni el día, ni la hora. Nada. Es lo único que se puede decir, y que sigamos investigando para a ver si algún día podemos esto intuirlo. Las cosas de azul y verde. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero con Jesús Callejo, Carlos Canales y hoy La Bestia. Aleister Crowley, un tipo, un individuo sin escrúpulos y además muy solicitado por parte vuestra. ¿Cómo os gusta? ¿Qué morbo os da que traigamos a este mundo del terror, a esta galería de innombrables? Bueno, pues Aleister Crowley, la verdad es que tuvo una auténtica legión de seguidores, el 666, y bueno, qué tipo tan interesante desde el punto de vista médico. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, te veo aquí con un sayón. Yo no sé si tú ya estás metido en la secta, ¿eh? Yo estoy con amuletos, talismanes, porque cuando hablamos con un personaje como este hay que estar de lo más protegido, ¿no? Hay que tener defensas psíquicas, por si acaso, nunca se sabe. Aleister Crowley, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Se llegó a decir, incluso los Beatles

cuando demos la edad... Será un lumbreras, ¿no? Un lumbreras, entre el 2% más inteligente del mundo que se encuentra este chaval. Oye, pues sí que viene interesante esto, ¿eh? Uh-huh. rosa.vientos@onda0.es, los correos electrónicos que llegan. Y bueno, pues mucha variedad, mucho entretenimiento, mucha diversión hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Aquí estamos en Onda Cero, pasando una estupenda madrugada. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pues la verdad es que llevamos analizando todo el día la conversación entre George Bush y José Luis Rodríguez Zapatero, y por más que intento, porque mira que ha dicho Zapatero que había algo más, había una carga subliminal en ese mensaje de amistad que le ha dicho George Bush, eso de ¿qué tal amigo? Son tres palabras muy excitantes, ¿qué tal amigo? ¿Qué habrá querido decir George Bush con eso? Y Zapatero le ha respondido, bien, ¿y tú? Claro, él ha respondido con, bien, ¿y tú? Claro, porque pues ha dicho, bien, pues anda, que tú. Pero claro, Zapatero está muy optimista con esto, ha dicho que eso ha acercado posturas. Así que, nada, seguiremos investigando y si algún día descubrimos algo ya lo diremos aquí en La Rosa de los Vientos. Vámonos a Estados Unidos, vamos a conocerles un poquito mejor. Todo un escritor y filósofo, Bruce Springsteen, claro que sí, escritor de himnos, nacido para correr, nacido a los Estados Unidos de América, una canción que si bien es un himno, también va llena de carga social, de mensajes. Bueno, pues vamos a hablar con Agustín Alcalá, que es el Ptolomeo de George Bush, le conoce perfectamente. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Hola, amigo. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? No, lo habrá dicho seguramente eso del hola, amigo, porque se lo dice a todo el mundo, porque el presidente, aunque presume mucho de que habla mucho español, no lo hace tanto. Se sabe una serie de palabras que aprendió en Texas durante su tiempo de gobernador y las explota como mejor puede. Una vez que empiezas a intentar a sacarle más cosas, pues la verdad es que casi es imposible. Pero ese hola amigo se lo dice a todo el mundo, con lo cual no hay que valorarlo tanto ni creérselo demasiado. Bueno, pero Zapatero está contento, ha dicho, bien y tú, ¿ves? Claro, lo que pasa es que lo que yo creo que ha sucedido con el señor Rodríguez Zapatero es que se ha dado cuenta de que los franceses y los alemanes están siendo amigos y nosotros, menos. Si no sonreímos, nos quedamos fuera de la foto. Y en realidad es lo que nos está sucediendo. Fíjate el asunto con Francia, ¿verdad? Que hasta hubo una especie de boicot a los productos franceses con el asunto de Irak. Y ahora, pues a partir de un piñón, claro. Sí. Bueno, acuérdate, las patatas fritas aquí, que se llaman French fries, pues se comenzaron a denominar patatas de la libertad. Claro. Y anoche cuando cenaron en Bruselas, en la casa del embajador norteamericano en Bruselas, el presidente norteamericano y su colega francés, pues que se sirvieron patatas fritas. Patatas fritas, claro. Y es que hay que decir que los norteamericanos están absolutamente enamorados de Francia, ¿verdad? De París. Todavía pesa mucho aquel desembarco de Normandía, aquella liberación. Volvieron muchos veteranos luego como turistas a París. Y es un lugar muy querido, ¿no? Allí en los Estados Unidos. Sí, la verdad es que es el destino más importante que tienen los ciudadanos norteamericanos es París, y aunque en este momento la administración estadounidense no habla demasiado francés, está claro que aquí hay muchos que tienen el corazón como un croissant. Como un croissant. Es verdad, ese turismo de los años 40 de soldados norteamericanos que volvían a los lugares, ¿verdad? A Italia, a Francia, volvían, pues la verdad es que reactivó mucho la economía turística del continente europeo. Bueno, pues nada, a ver si por fin somos amigos, caramba, qué bonita la amistad. Vamos a hablar de los Estados Unidos, vamos a hablar de cosas que ocurren allí, cosas que incluso nos preocupan mucho porque, hablando de naturaleza, hablando de ecología, pues tenemos el asunto del Ártico, sabemos que el Polo Norte está retrocediendo, que este cambio climático es fuerte, muy, muy fuerte, y que puede afectar a las especies que ahí habitan, ¿verdad, Agustín? Sí, y además tenemos una de esas noticias que seguramente a ti te gustan y además te preocupan. Mira, en las islas Pribilof, que se encuentran en el suroeste de Alaska, pues hay unos grandes terrenos de tierras heladas y semidesiertas donde viven cientos de osos marinos del Ártico, ese inmenso primo hermano de la foca común, que recordemos tiene grandes orejas, tiene más piel y es más grande. Incluso algunos de los ejemplares varones llegan a los 270 kilogramos y que son tan populares en estas latitudes. Populares, pero cada vez, Juan Antonio, menos numerosos, y los científicos norteamericanos no saben muy bien por qué las colonias de osos marinos están perdiendo muchos ejemplares rápidamente. Desde 1998, la cantidad de osos marinos desciende anualmente en un 6%, una cifra muy importante si se tiene en cuenta que en el año 1948 en Alaska había 2 millones de ejemplares y ahora hay aproximadamente 1.100.000. Y nadie sabe muy bien la razón de este descenso, un descenso muy acelerado. Puede deberse, según algunas teorías, a que los alimentos como las anchoas, la merluza, la pescadilla y el arenque, esos pescados que ellos comen, han ido desapareciendo y eso provoca la muerte de los mamíferos que dependen de ellos. Otra de las teorías es que las ballenas asesinas son las que están matando a los osos marinos porque son devorados por estas, que no encuentran a su vez ballenas más pequeñas en alta mar. También hay algunos que culpan a los habitantes, habitantes de estas zonas de Alaska, que tienen permiso para matar a 1.000 ejemplares al año para alimentarse ellos mismos. En cualquier caso, nadie sabe muy bien a qué se debe, pero los osos marinos comienzan a desaparecer, comienzan ya a ser una especie en peligro de extinción y que pueden seguir los pasos de, recordemos, sus primos hermanos, los leones marinos, que ya no se ven o se ven muy pocos en las tierras de Alaska. Alaska, que sigue siendo un territorio casi virgen, ¿verdad? Un auténtico vergel, con muy poquita población y con una inmensa capacidad de recursos naturales. Y bueno, pues esta biodiversidad que está muy mermada últimamente, la mitad de los osos marinos ha desaparecido en los últimos 50 años. Bueno, pues ya seguirán buscando los motivos. ¿Va mucha gente a Alaska, Agustín? ¿Es un sitio que se visita? ¿Los norteamericanos van allí de vacaciones? Es un destino turístico para gente que le gusta hacer cruceros que no son los habituales. Es decir, el típico crucero que sale desde Nueva York o desde Miami y va hacia el Caribe. Pero hay también gente que se va a Alaska a hacer cruceros, a ver estos animales o a ver los grandes icebergs. Uh-huh. Es complicado vivir allí. Claro. La gente que vive allí vive casi toda rodeada de o bien las explotaciones petrolíferas que hay. Uh-huh. Habida cuenta de que parece que ahí se encuentran los mayores pozos petrolíferos que hay en Estados Unidos, en Alaska. Es decir, se conocen mucho los del Golfo de México, pero los más importantes parece que se encuentran en Alaska. Y la gente que vive alrededor de pues toda serie de bases, ya sean militares o bases científicas, que son las que que mantienen la mayor cantidad de población en esta zona de Alaska. Sí, además, Anchorage es la capital y poco más, ¿no? Tenemos la imagen esa típica de los osos acercándose a los basureros de la ciudad en invierno, ¿no? Alaska, que ve como su población y sobre todo su población natural se está mermando un poquitín. Lo que queremos saber, Agustín, realmente es cómo será el soldado del futuro. A ti y a mí ya nos pilla mayores, ya no nos podemos poner la coraza ni el casco ni nada de esto, pero los soldados del futuro parecen auténticos cyborgs, parecen máquinas mutantes, híbridos, sí, de tecnología y biología. Ni que lo digas, porque además no necesitan ni alimentarse. Caramba. Les importa un comino que su compañero de al lado haya caído destrozado por una bala. No se olvida de las órdenes, algo muy importante. Tiene un mapa en el cerebro y ojos que llevan cámaras infrarrojas para saber dónde se encuentra el enemigo detrás de una pared, sí, o incluso lo puede ver por la noche. Y algunos dicen que pelean mejor que los humanos porque en realidad no son humanos, sino son robots. Y esto es un viejo sueño del Pentágono. Desde hace más de 30 años el Pentágono busca construir robots que sustituyan a los hombres en el campo de batalla. Y en el siglo XXI, está claro, no estamos ya hablando de ciencia ficción, sino de proyectos que tienen un nombre y además un presupuesto. El nombre es, Juan Antonio, el de sistemas de combates futuros, sí, en los que el Departamento de Defensa norteamericano quiere invertir 127 mil millones de dólares, mucho dinero, para crear el mejor soldado posible que no necesite a un hombre que le vaya manejando. Seguramente recordarás que todos de pequeños, y ya estamos en edades tú y yo parejas, jugamos con los Madelman, ¿te acuerdan? Esos muñecos que eran musculosos y pequeñitos, que cada uno de nosotros convertíamos en héroes porque eran capaces de hacer todo y siempre ganaban. Bueno, pues el Pentágono busca ahora esos mismos Madelman, pero que no necesariamente se tienen que parecer a los hombres, ni muchísimo menos. No tienen por qué tener ni dos manos, ni dos brazos, ni dos piernas. Pueden quizás ser una maquinita que tenga tres o cuatro brazos y que dispare ráfagas constantemente contra un enemigo. Hay todavía retos. Por ejemplo, ¿cómo hacer comprender a una máquina de estas cuál es el nivel de fuerza necesario para poder derrotar a un enemigo? O sobre todo también el hacerle conocer o saber y decidir en combate quién es el amigo y quién es el enemigo. Claro. Pero cuando estos elementos y estos retos se puedan superar, el Pentágono espera que, como a más tardar en una década, pueda contar ya con los primeros soldados robots que serán, en un primer momento, manejados por otros soldados, pero que en el futuro pueden ser autónomas, es decir, pueden rápidamente funcionar ellos mismos sobre el terreno. El ejército norteamericano está muy muy preocupado en estas líneas, incluso fíjate cómo ha desarrollado aviones, ¿no?, por control remoto, para explorar cómo eran estos, los de Predator, o cómo, los Predator. Y ahora estos robotitos, pues muy útiles, por ejemplo, hay un barrio hostil donde hay refugiados allí, unos cuantos insurgentes, y hay que entrar, y seguramente va a haber muchas bajas al entrar en ese barrio. Pues si envían dos o tres de estos, pues aunque le den el misilazo, pues tampoco hay mucha preocupación. Esa es la guerra del futuro. Esto, lo de Terminator, no está tan lejos, Agustín, ¿eh? No, parece que ni muchísimo menos. No es ciencia ficción. Realmente es un sueño que cada vez se está haciendo más realidad. Uh-huh. Bueno, pues juguetitos bélicos. Y también lo que nos preguntamos, Agus, es cómo será el juguete del futuro. También se está debatiendo sobre este asunto. Sí, sí, además aquí en Nueva York, donde esta semana se está celebrando la feria del juguete, esos juguetes que seguramente estarán en los árboles de Navidad de muchos niños norteamericanos pues este mismo año. Y parece que hay una confabulación maquiavélica de los fabricantes para sacar este año a los niños de su habitación y de delante del ordenador. Y tienen una razón. Quieren ponerlos a hacer ejercicio, porque el problema gravísimo de la obesidad entre los niños norteamericanos, sí, es muy importante, y muchos lo culpan al sedentarismo, de estar pasándose muchas horas ante el ordenador jugando con los juegos. Por eso los jugueteros quieren que los estadounidenses, los más jóvenes y los adolescentes, pues se pongan a moverse. Y los quieren levantar de la silla, quitarles la mirada del ordenador, para ponerles a hacer ejercicios. ¿Y cuáles son los juguetes que vuelven? Pues hay juguetes pues como los patines, las patinetas, las tablas estas para poder deslizarse por las calles, e incluso esos juguetes con muelle que sirven para saltar como reproduciendo a los saltos de los canguros. Eso hace que la gente, que los niños salgan a la calle, intenten mantener una relación directa y no virtual con la gente que tienen alrededor, y alejarlos del ordenador para que hagan ejercicios. Con lo cual, el mejor consejo para todos nosotros será, pues, que hay que guardar los patines, las patinetas, las bicicletas, porque seguramente que están en un revival y muy posible se pongan muy de moda. Oh, pues me alegra mucho recibir esa noticia, porque claro, ya está bien de tanto videojuego, ya está bien de tanto niño apoltronado y aislado además de las relaciones sociales, de estar con sus amiguitos. Pero eso tú y yo, Agustín, ya lo hemos trabajado mucho en la calle, cuando éramos pequeños. Aquí jugábamos al rescate, teníamos una actividad social muy intensa y nos deslizábamos con nuestros patinetes por las cuestas, cuesta abajo, claro. Y la verdad es que... Y qué bien crecimos, ¿eh? Y crecimos, hombre. Ahora cuando, claro, estamos muy mediatizados, vemos a Angelina Jolie en la pantalla y pensamos que todas son así. Pero tú sales a la calle, en cualquier ciudad norteamericana, y la verdad es que los entraditos en carnes abundan, ¿no? Sí, muchísimo. Hay un problema gravísimo de niños en los colegios con grave problema de obesidad, hasta el punto de que aquí uno de los debates entre los padres de muchas de las escuelas que hay es si se permite colocar una máquina que sirva pues bebidas de cola con mucho azúcar. En la mayoría de ellas se intenta evitar porque los niños se cuelgan de esas máquinas y no hacen más que tomar Coca-Cola incluso a las 10 de la mañana. Otro de los grandes problemas es la dieta de estos chicos en los comedores públicos. Cómo sacar quizá los zumos que tienen mucha azúcar y cambiarlos por leche de dieta. Es decir, hay grandes retos porque esta es una sociedad que tiene demasiados kilos de más, y una de las culpables, está claro, es el sedentarismo, de que la gente no hace gimnasia, de que los niños crecen delante del ordenador, y eso les va a afectar su vida, porque evidentemente la obesidad luego lleva consigo otra serie de problemas de corazón, claro. Y que, recordemos, es la principal causa de muerte en Estados Unidos. Perfecto, lo que tenemos asimilado por parte de la cultura norteamericana es que, claro, allí hay pues mucho batido, mucho zumo de frutas, que se come muy... muy natural, pero esto luego no es así. Luego al final es todo hamburguesa y todo perrito caliente, ¿no? Simplemente hay un dato. 2/3 partes de la población norteamericana en algún momento del año están en dieta. Claro. Y eso es la realidad de un problema muy serio. La gente no come bien, la dieta mediterránea no existe o no se sigue, y eso pues contrae una serie de problemas médicos muy importantes. Hoy el otro día, por cierto, me preguntaban algunos oyentes que te dijera que te tratara, cuando vas a los supermercados en las ciudades norteamericanas, ¿se ven productos españoles? Se ven productos españoles... ¿Tú ves naranjas de Valencia por allí, no? No, naranjas de Valencia no. Veo sobre todo de Florida. Naranjas son de Florida, sí. Esas sobre todo son de Florida. ¿Qué productos españoles se ven? Bueno, pues algunas latas con sardinas, con calamares en su tinta. Hay que encontrar un supermercado en una zona donde haya mucha población hispana y donde haya una compañía española que se llama Goya, que exporta productos españoles, aunque la mayoría de ellos los produce aquí en el estado de Nueva Jersey, y eso hace que se puedan encontrar pues algunos productos típicos españoles. Pero hay muchas dificultades. Encontrar una fabada o encontrar... Eso es imposible, eso no se puede encontrar. ¿Y una botellita de aceite virgen de oliva? Aceite es otra de las cosas. El aceite se puede encontrar, pero el aceite que se compra aquí es aceite español, pero en un envoltorio italiano. Es decir, los italianos, que ya sabes que eso lo hacen muy bien, ya. Nos roban de una forma... Lo compran a granel. Legal, porque lo compran a granel, el aceite de oliva español... Lo meten en una cajita o bien en un frasco y lo ponen un nombre italiano, y ese aceite supuestamente italiano es aceite de oliva español. Otra de las cosas que se pueden lograr habitualmente aquí, bueno, pues de vez en cuando el turrón en Navidades también se puede encontrar, alguna que otra fruta que pueda llegar de España, pero poca cosa. No demasiado, hay no que demasiado. Buscar muchísimo, muchísimo. Eso sí, también se encuentran los quesos. El queso manchego ya ha llegado aquí, en ciertos sitios especializados de comida. El jamón serrano también se puede encontrar en algunos lugares, pero nada más. Bueno, pues el jamón serrano espero que no lo descubran, porque tampoco la producción da para mucho. Ya decían que un multimillonario norteamericano se llevaba no sé cuántos jamones de la dehesa extremeña cada año. Claro, pues para eso siempre hay vicio y querencia. Como descubran el jamón serrano en su inmensidad, bueno. Yo cuando voy a comprar, suelo comprar en un sitio del Bronx, es italiano, y tengo bastantes peleas con los vendedores italianos, porque ellos me recomiendan que el mejor jamón es el jamón de Parma. Hombre, por Dios, por Dios. Y claro, yo tengo que salir pegándome con ellos, porque les digo que no conocen nada de lo que es el jamón serrano español. Muy bien. Pero bueno, como son italianos y como es la zona del Bronx donde la mafia todavía manda, es mejor callarse. Sí. Es que tú también te buscas unos sitios para ir a comprar. Bueno, del Bronx es Jennifer López, también vamos a decirlo. Un abrazo tremendo, Agustín. Saludos, hasta la semana que viene. Saludos. Así somos de intrépidos en Onda Cero. Ahí tenemos a nuestro corresponsal, nuestro querido amigo Agustín Alcalá, que se va a comprar al Bronx. Va a los supermercados del Bronx, un supermercado italiano, y le recomiendan el jamón de Parma. Y Agustín, ¿cuál paladín hispano? Responde, no, el mejor jamón es el de España. En ese momento se amartillan las armas y Agustín tiene que retroceder, tiene que iniciar un repliegue táctico hacia el coche. Es tremendo esto, ¿eh? Bueno, pues es lo cotidiano en Estados Unidos, es lo habitual, aceite español en envases italianos. ¿Cómo están los espaguetis? Descubriendo cosas de Estados Unidos, de la primera potencia mundial, es su siglo, ya lo fue el 20 y el 21 parece que también, aunque el 22 apunta en amarillo. Agustín Alcalá y nuestra querida Rosa de los Vientos, contándonos cómo son ellos. Así de variado es el mundo este nuestro. Tenemos a un oso marino muriendo en Alaska, mientras que se juzga a Michael Jackson en el sur. Tenemos una reunión de la OTAN en Bruselas con 26 dirigentes mundiales hablando de todo un poco. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien y tú? Un terremoto tremendo en Irán con casi 500 víctimas mortales, otros tantos heridos. No se sabe los desaparecidos. El mundo se mueve, aunque los sismólogos no sean capaces de detectar los grandes seísmos. Pero la Rosa de los Vientos va contando poco a poco. Y en Azul y Verde decimos que algo tiene que hacer yo creo que la gran autoridad mundial, este gobierno supranacional. Porque la contaminación está haciendo de las suyas y se incrementan las muertes. Una cuarta parte de las muertes o invalidez por enfermedades infecciosas en el mundo tienen su origen en causas relacionadas por el medio ambiente, según datos del Programa de la ONU para el Medio Ambiente. Se ha presentado un estudio sobre degradación ambiental y su relación con el aumento de las enfermedades infecciosas, que cada año se cobra la vida de 15 millones de personas y son la primera causa de mortandad en el mundo. El documento relaciona la contaminación de aguas costeras por vertido de aguas residuales sin tratar con brotes de cólera, la deforestación con la fiebre amarilla, malaria y el ébola, el cambio del uso de la tierra, especialmente para agricultura, con el tifus y el crecimiento urbano no planificado con la tuberculosis. Y es que hay enfermedades infecciosas atribuibles a factores como el agua o aire de mala calidad o sistemas de salubridad deficientes que afectan sobre todo a las poblaciones más desfavorecidas. El informe de Naciones Unidas documenta cómo los científicos han observado un resurgimiento de enfermedades casi desaparecidas y un incremento de dolencias debido a cambios en el entorno natural provocados por el hombre. Un ejemplo claro de esta teoría es el caso de la malaria, una enfermedad que mata a 3.000 niños al día en África subsahariana. El informe señala que la deforestación y la construcción de carreteras alteran los sistemas fluviales y crean entornos nuevos en los que el mosquito que transmite la enfermedad puede crecer. Otros estudios llevados a cabo en Brasil apuntan a que la contaminación por mercurio en las minas de oro pueden aumentar la susceptibilidad a la malaria entre los trabajadores, ya que la exposición a ese metal debilita el sistema inmunitario. Además, el alza de las temperaturas como resultado del calentamiento terrestre terrestre, supondrá que el mosquito que transmite la malaria podrá vivir en altitudes más elevadas, extendiendo la enfermedad a zonas donde actualmente no existe. Bueno, pues ahí tenéis los datos, aunque también hay que decirlo, según científicos y comunicadores muy, muy, muy ortodoxos, todo esto es mentira. Sí. Todo esto es mentira. Todo esto es alarmismo puro y duro. Es alarmismo puro y duro que hacemos algunos que nos dedicamos a esto. Bueno, pues según esos comunicadores y esos científicos, estamos alarmando a la población innecesariamente. Es decir, estos 15 millones de fallecimientos no existen. Lo de la malaria, lo del cólera, lo de la tuberculosis, lo del tifus, esto siempre ha existido. Esto siempre ha pasado y tampoco ahora hay que llevarnos las manos a la cabeza, ¿no? Que mueran 3.000 niños al día por malaria, esto son leyendas urbanas. O es lo normal. Es lo normal. De hecho, hay que asustarse. De hecho, África no existe. No, para muchos no. Ya lo determinaron hace un tiempo, que África no existía, entonces estas cosas no ocurren. Y todo lo que pase allí, bueno, pues... Claro, no hay contaminación atmosférica, las aguas no están en mal estado. No, tampoco. O sea, tú vas ahora mismo a Bangladesh, Macarena, haces así en el pozo, mueves un poquito, quitas la espuma de arriba, la puertecita de arriba. Sí. Y eso está cristalino. Cristalino. Es que eso dan ganas de meter... Puro. Vamos, bueno. Meter la cabeza y beber. Y beber. Atención a esta noticia curiosa que nos llega desde el espacio. ¿Qué pasa con los astronautas? ¿Están un poco más pálidos? Pues parece que sí, que los astronautas vuelven a la Tierra de un viaje espacial con menos sangre en sus venas y arterias. 5 astronautas se prestaron como voluntarios para un examen en el Hospital Universitario de Ámsterdam días antes de ser enviados al espacio. Al poco tiempo de volver de la misión, los astronautas fueron sometidos a una prueba idéntica, esta vez en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin en Rusia. Así se comprobó que tanto la presión como la circulación sanguínea se habían visto mermadas por la influencia de la fuerza de la gravedad. Sin embargo, tras un periodo de aclimatación en tierra, los niveles sanguíneos recuperan sus valores normales. Esta podría ser una investigación de gran importancia para el estudio de la circulación sanguínea. A raíz de los resultados obtenidos, se puede pensar en medidas que hagan más confortable el regreso de los astronautas a la Tierra. Por ejemplo, más relajación y más movimiento en el espacio. Algo similar a hacer ejercicio físico espacial. Bueno, pues esto es muy, muy interesante, ¿eh? O sea, sí. Vienen con menos flujo sanguíneo. Con menos flujo sanguíneo, sí. Bueno, pues menos presión y circula más débil, más lentamente la sangre. Vamos, como si existieran vampiros espaciales, ¿verdad? Que le succionaran la sangre. Algo parecido. Bueno, pues vamos a tener cuidado con esto, porque tú imagínate el viaje de vuelta de Marte. Si están 6 meses, sí. Esto no nos llegan. No, lo van a pasar fatal. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Bueno, Silvia está pletórica. Macarena, Martín, habéis visto cómo esplendoroso. Nos ha arreglado todo hoy. Es bricomanía en esencia. Cualquier problema, cualquier cosita, Silvia llega con sus tijeras, con su no sé qué. Con lo que pille. Y lo arregla todo. Enhorabuena, Silvia. Muchas gracias. Enhorabuena. A pesar de tu mocosidad y todo esto, pues... Bueno, pero oye... Sí. Circunstancial. Sí. Tú ya no, puedes. Tú ya. Sí. ¿Podéis imaginar? Sí. Bueno, no. No podemos imaginar. Porque digo, en cuanto hay algún problema de uniones, pues uno utiliza lo que puede, pero no. No, bueno, ella también tiene su discurso, ¿eh? No ha sido necesario, Silvia. Bueno. No les asustes. Tú ya puedes pedir tú si fuera. Bueno, pues el mío es de Manu. Dice que es un viejo rosaventero, que hace años que no puede escucharnos por cuestiones de ojeras, o sea que debe de levantarse tempranito. Pero por lo visto, pues ahora sí, ahora nos escucha y dice que a ver si estudias la posibilidad de hablar algún día de las vidas de Linus Torvalds o Bill Gates. Hombre, eso es informática, ¿no, Martín? Sí. Linux. Y Windows. Bueno, pues, ¿qué quiere? ¿Un versus? A lo mejor, mira, oye. O no sé, o un pasaje. Un pasaje. Bueno, pues eso lo tenemos muy muy en cuenta. Aunque yo no domino las lides informáticas. Software libre contra... Y si dejamos sacar los canales, puede ser tremendo. Si dejamos sacar los canales, sí. Esto puede ser el acabose. Podemos acabar todos. La hecatombe. Yo todavía no sé qué es eso del software libre, Martín. ¿Tendrás que darle algún cursillo o algo? Sí, hombre, nada, gratis, todo. Ya, pero ¿quién se las aplicaciones. ¿Pero quién se beneficia de eso? ¿Quién se beneficia? El usuario siempre. Ya, pero ¿quién gana dinero con incluso eso? Incluso en seguridad. es mucho más seguro el Linux. El Linux. Cuando accedes a Internet, por ejemplo. Yo no sé nada de esto. Yo tampoco, yo no sé nada. Yo creo que Martín se inventa la mitad de las cosas. Sí, sí, sí, yo creo que se lo inventa. Mírale. A veces. Además, según estás dando el dato, pues ya se ha quedado obsoleto, con lo cual nunca estás dando el dato actual. El software libre, eso no existe, ¿no? Yo no sé, yo es que no sé ni lo que es. No, es como para saber si existe. Una traducción mala, ¿no?, de free software. Y el sería gratis. ¿Y el ICOS este no era una multinacional? ¿Eh? Ah, no, era Linux. Linux. Sí, que en Extremadura tienen su propia versión, el Linux. Linux. Uh-huh. Y luego está el Kleenex. Y luego el Kleenex. Que también yo ahora... Otro uso. Bueno, pues nada, vamos aprendiendo poquito a poquito, ¿eh? Con esto de la informática, uno ya nos ha pillado mayores y bueno, pues tenéis que ser pacientes con nosotros. Comprensivos. Sí. Vamos a ver, Macarena. Alex te pregunta, ¿por qué te empeñas en modificar la historia si nunca existió la corona catalo-aragonesa? Que la historia diga Cataluña nunca, no significa que fuese ni reino ni corona, aunque a muchos os duela decirlo. Pero te lo comenta porque dice que lo repites varias veces en el programa sobre los cátaros del día 11 de febrero. Sí, bueno, pero según me da, ¿eh? Tampoco, o sea, yo tengo momentos que digo corona de Aragón, ¿sí? Y entonces pues me llevo un montón de críticas de Cataluña, sí. Y luego a veces digo corona catalano-aragonesa porque me acuerdo de Berenguer IV, claro, que se casó con Petronila. Es que eres un provocador. Y otras veces sí. Coronita. Uy, no, eso no. No, hombre, fue la fusión del reino de Aragón y el Principado de Cataluña. Cataluña nunca fue reino, pero sí en ese momento Berenguer era un conde pues muy influyente, muy poderoso, y al casarse con la pequeña Petronila, pues la verdad es que se potenció muchísimo esa corona. El título legítimo, el nombre legítimo es Corona de Aragón, lo que pasa que muchas veces pues se hace esa pequeña concesión, dada la influencia e importancia de los condes catalanes en ese momento fundamental para la historia. Pero vamos, según me da, tampoco vamos a... Daniel dice, el motivo de mi consulta es el siguiente. El día 21 de febrero de 2005, en la tertulia del programa Cada Día, uno de los colaboradores ha declarado que el Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda ha admitido que las cámaras han sido pintadas por ellos para atraer el turismo. ¿Cámaras o las caras? Las caras. Eso lo ha dicho un colaborador de... De Cada Día. De Cada Día, pues eso no es cierto. Eso no, quería saber si era cierto o... No, no es cierto. Supongo que será alguna broma que han gastado, alguna cosa de estas, pero eso no es cierto. Así que bueno, supongo que este colaborador se tendrá que informar mejor, aunque yo supongo que esto será de cosita de broma. Incluso creo que hay juicios pendientes. Hay juicios pendientes y está el Ayuntamiento de Belmez en esto muy, muy implicado y muy determinado a que resalte la verdad. Bueno, pues Feliciano nos escucha por internet, ya que está en Rumanía. Hombre. Así que te quiere pedir que le dediques un pasaje de la historia a la conquista romana de la Dacia por Trajano y al abandono de la misma por Marco Aurelio. Por Marco Aurelio, tan famoso a rey de Gladiator, ¿verdad? Mm-hmm. Marco Aurelio. Bueno, pues sí, es muy interesante. Además está esa famosa columna de Trajano. De Trajano y bueno, se llama Rumanía por eso, por los descendientes de los legionarios romanos con las dacias, que eran guapísimas. Sí, sí, bueno, eso fue tremendo, muy comentado. Y eso dio nombre a todo un país, Rumanía, pero viene de ahí, de los romanitos que nacieron de las legiones y las dacias. Qué cosas, ¿eh? Mm-hmm. El amor es que mueve fronteras. Mueve montañas. Bueno. Luego las romanas protestaban con razón. Hombre, sí, no sí, sí, sí. Luego hay un lío con la Panonia. Lo de la Panonia, claro, el nacimiento de Atila, que claro, los búlgaros se lo atribuyen. Sí, porque dicen, no, es que Atila nació en Bulgaria. Claro, de ahí su carácter. En la Panonia. Pues no, resulta que nació en la Panonia, pero en la Panonia es rumana. Claro, que es una polémica eterna sobre el movimiento de fronteras, pero en mi modesto parecer, creo que es rumano. Sí, que aquí es un poco también lo de Viriato, que si... Viriato, que si es portugués o es español. Uh-huh. Claro, ahí. Yo siempre digo lo mismo, Viriato nació en un punto indeterminado de la Sierra de la Estrella, y como se está entre los dos países... Queda dicho todo. Pues entre los dos, claro, y ya está. Claro. Guillermo, desde Palma de Mallorca, dice que lleva muchos años esperando las noches para oír la frase contento y feliz como una lombriz, ya que es señal de que iba a evadirse unas horas de los problemas cotidianos y a disfrutar de un programa distinto y con contenidos muy trabajados y variados. Pero ahora te pregunta, ¿qué te sucede? Veo que todo ha cambiado. Es como si no tuvieras la misma ilusión que antes, como si tuvieras pocos medios o como si no te dejaran hacer un programa a tu gusto. Ahora te puedes dormir de aburrimiento ya que hay espacios de relleno y se nota. El espacio chispa y muelle es un ejemplo y es un insulto a la inteligencia, ya que es una hora y media de tonterías improvisadas y acaba cansando. Estoy seguro de que todo el mundo se queja de esta sección, pero tú, Juan Antonio, no sé por qué, no te das cuenta. Hay también muchos programas grabados, como si no se pudieran hacer cosas nuevas. Sí. En fin, te escribo pues por el bien del programa, porque te aprecio y sé tu potencial como periodista y espero que, pues que esto mejore. Gracias, Guillermo. Gracias, amigo, por apreciarme y hombre, pues lleva escuchando 14 años. Sí, desde el principio, ¿dices? Desde el principio. Bueno, pues ya sabrás que pasamos por momentos muy duros en la etapa 94-96, donde intenté poner secciones nuevas también, como pasajes y poesías, y bueno, poco más o menos que me crucificaron. Etapas como la de 97-99. Bueno, pues ha habido momentos mucho más duros que este. Yo creo que estamos viviendo un momento feliz, un momento dorado en esta etapa de La Rosa de los Vientos, con 1150 y tantas ediciones. Y que si hay programas grabados, sí, pero también hay que tener en cuenta que hay muchísima audiencia nueva que nos pide pasajes una y otra vez, y a veces pues la salud del equipo no está en condiciones para poder ofrecer un pasaje en plenitud, y bueno, pues hacemos una reedición. Pero más que programas, son espacios. Son espacios, claro, y lo de Pepín, una hora y media, yo creo que la sección de Pepín, sumando el primer tramo y el segundo, está en torno a los 40 minutos. Más o menos. Sí. Más o menos. Si 40 minutos deslucen 13 horas de trabajo a lo largo de 5 días de la semana, pues mira que lo siento, pero también te digo que tiene muchísimos seguidores. No es ningún insulto a la inteligencia, ni mucho menos, todo lo contrario, es un canto a la inteligencia. Así que, bueno, ¿qué se le va a hacer? Si estoy más o menos motivado, pues mira, yo ya estoy decadente, yo soy una momia. Después de 15 temporadas en antena, supongo que ya no doy para más. Así que lo que hay es lo que hay, según decía Martín Espósito un día. Creo que hay mucha variedad en el programa, más de 20 secciones, repito. Hemos ampliado la zona cero el domingo con 2 horas, tenemos los versus, la sección de cómic, tenemos a Juan Ignacio Cuesta, este año han participado también Jiménez de los y Javier Sierra en la medida de sus posibilidades, Fernando Rueda hasta que se sale, tenemos el espacio de Agustín Alcalá, los monográficos siguen como siempre con nervio y ansia de Jesús Callejo y Carlos Canales, los enigmas literarios, caramba, es el año en el que más novedades hemos ofrecido. Es el año en el que más nos estamos divirtiendo, estamos disfrutando muchísimo con cada programa, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay gustos para todos, y bueno, también hay una oferta amplísima en otras cadenas, así que nada, no hay. Y nosotros pues ponemos ilusión todos los días en hacer el programa y que la gente pues se lo pase fenomenal. Y en cuanto a si no tengo medios, tengo los medios que necesito. Y Onda Cero me da absoluta libertad para elaborar el programa que quiero. O sea, hago lo que realmente quiero hacer. O sea, nadie me presiona, nadie me dirige y creo que el programa respira absoluta libertad por todos sus poros. Y eso acarrea también muchísima crítica, no lo penséis. De todos los sectores nos llevan las críticas porque a todo el mundo le gustaría tener el programa ideal. El programa que sueña, todos piensan en una Rosa de los Vientos a su acomodo. Según sus exigencias, para unos deberíamos hacer todos los santos días la tertulia, para otros deberíamos tener misterio abundante cada madrugada, otros piensan que debería ser solo ciencia, que deberíamos poner 3 o 4 escépticos sentados en la tertulia Zona Cero para que contrarrestaran las opiniones de Jesús, Carlos o Bruno. Bueno, yo esto lo vengo escuchando hace ya 15 años y siempre he hecho el programa que pienso que tengo que hacer y parece que no ha ido mal. Venga, y ya no plancho más. ¿Ya no planchas más? No. ¿San Sacabol? No. Ah. Que sigo. Sigo. Jorge Fernández. Martín, me desconciertas. No. Jorge Fernández nos ha hecho una llamada desde San Senxo, en Pontevedra. Sí. Para pedirte, Juan, pasajes. Por ejemplo, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro, muy bien. Castelao también. Historia de los celtas. Sí. Actores y actrices. Sí. Bueno. Y Miguel de Cervantes y Shakespeare. Pues Cervantes lo hemos hecho hace poquito. Pues sí. Uy, sí. ¿Y Shakespeare quedaría muy bien? Pues Shakespeare, claro, cuando llegue abril habrá que hacer algo sobre Shakespeare. Sí. Sobre Cervantes hicimos un pasaje específico que ya nos dijeron que lo habíamos repetido y no, es un pasaje nuevo. Y de lo que pasa que hicimos en su día la batalla de Lepanto y aprovechamos para... Tienes que hacer una sección nueva. Pero que se llame el supercriticón. Claro, sí. Y entonces ahí metemos, a ver, ¿cuál es la crítica de la semana? Claro. Esta, ¡pum! Yo creo que nos tenemos que retirar a un monasterio cisterciense o algo. Y además hacemos titular. El supercriticón de la semana ha sido... No. para que lo ya lo entiendes. El problema es que los pasajes de la historia llevan ya 10 años en antena. Sí. Y hemos hecho, en la primera etapa hicimos 100 y pico, y en esta segunda etapa, desde el año 2000, otros 100 y pico. Uh-huh. O sea, estamos haciendo 300 pasajes ya. 300. Una barbaridad. Más los que escuchan en internet, claro, con lo cual, claro, a lo mejor claro. Las escucha hace dos días, dice, oye, Entonces, que las escucha en otro sitio, las escucha en la página web. Con el asunto de Cervantes, pues hicimos la batalla de Lepanto en el año 2000, me parece. Sí. El año 2000 o 2001. Fíjate. Y bueno, pues aprovechando que es ahora el centenario del Quijote, hicimos un pasaje exclusivo dedicado de Cervantes. A Cervantes. Bueno, pues ya llegaron 14 correos diciendo que repetimos. Claro. Y si un día haces un versus, Pues lo mismo, ahora volvemos, claro. Con los 700 años de la muerte de Roger de Flor, de los almogábares, sí. Pues hacemos el pasaje que nos lo han solicitado muchísimo, uh-huh. los oyentes nuevos, que hay un montón de peticiones, y claro, pues ya somos una especie de traidores, ¿no? Que han escuchado ya el pasaje de los almogábares, claro, lo tienen ahí, como el de los pasajes del terror, que lo escuchan 20 veces cada pasaje. Sí. Así que tened en cuenta que hay muchísima audiencia nueva, que este año... De verdad, estamos muy satisfechos, muy contentos con la recepción que ha tenido el programa. Y claro, hay que satisfacer a los nuevos también. ¿Que hay oyentes que vienen escuchando el programa hace 14 años? Sí. Pero claro, llegan los nuevos, hay que también atenderles. Claro. Una cosa que hemos hecho hace 13 años o 12 años, uh-huh. ¿por qué no hacerla otra vez ahora, en el año 2005? Es así. Pero si incluso hay espacios, que incluso pasajes o monográficos que has hecho este mismo año, y sí. hay gente que los pide. Que los pide. Sí, lo sigue pidiendo. Así que bueno, vamos a intentar complacer a todos en la medida de nuestras posibilidades, que somos muchos en La Rosa de los Vientos, afortunadamente, y eso no paro de dar las gracias por las incorporaciones constantes, sobre todo de jóvenes, que llegan al programa y claro, pues lo descubren, a lo mejor lo han descubierto en noviembre, en diciembre, y están pidiendo, uh-huh. y hay que atenderles también. Y luego Jorge también pedía entrar en directo. Petición que también se repite, sí. Tribuna abierta. Sí, bueno, pues a lo mejor algún día abrimos teléfonos, pero bueno. De sorpresa. De sorpresa. Bueno, pues aquí tenemos también otra corrección. A ver. José Ángel. Estamos bien, ¿eh? Vaya nochecita, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ay, Cebrión. Te la querías perder. Sí, sí, sí. Pensabas que te ibas a escapar, bueno, pero no. Bueno, vamos a ver. Es referente estoy a la canción... Estoy que me salgo, ¿eh? Yellow Submarine de Ringo Starr. Ringo Starr. Dice, vale, está bien que la gente sepa que el famoso submarino es una canción cantada por Richie. Hombre, claro. Pero la escribió Paul McCartney. Ya, pero es el único número uno en el que participa Ringo Starr cantando de los Beatles. Cierto, Ringo Starr, sí. Cierto que fue número uno, pero único... El único. Dice, porque Ringo consiguió dos números uno en los años 70 y con dos canciones escritas por él. Ah, pero eso me parece muy bien, pero con la etapa Beatles, claro. Claro, José Ángel, es que ahí has estado un poco, un rebaloncillo. Se le ha ido el dedo, la tecla fácil, ¿verdad? Sí, pero bueno, sí. está bien lo que nos aporta también él. Claro, que tiene dos números uno, en los 71, años 70, ¿no? Eso es, uno al 71, I Don't Count Easy, no sé si lo pronuncio muy bien, y el siguiente en el 72, Back of Boogaloo. Sí, pero esa es su etapa en solitario. Eso. Esa es su etapa en solitario. Nosotros lo que dijimos es que con los Beatles, el único número uno que tuvo Ringo Starr fue este, Yellow Submarine. Y además a Ringo también hay que darle un voto de favor, porque pero siempre que se habla de los Beatles está como que es como la serie de Aina. Claro, como era tonto, no. Sí. No, el hombre también tenía su creatividad y lo hacía bien. No, hombre, con Ringo Starr siempre se dijo que... Estaba dibujando, ¿verdad? Aquel poema, ¿no? Y dice, me gusta cuando callas porque pareces ausente, ¿no? Pues lo mismo. Sonrisa se expande como una mariposa. Eso es. Y menuda chaval has hecho, la Bárbara Patch. Bueno, pero veis, es el asunto. Hay muchísima audiencia. O sea, y que no era tan tonto. Y cada asunto que se comenta en La Rosa, pues tiene esta repercusión. Suscita. Claro, pero por favor, muchas veces lo que pido es que reflexionéis antes de la crítica, que escuchéis bien o que repaséis lo que se ha dicho. Porque claro, nosotros decimos, el único número uno que tuvo Ringo Starr con los Beatles fue tal. Y dice, no, tuvo más. Pero ya en solitario. Es el pequeño matiz. Ay, pero bueno, en todo caso, muchas gracias, porque notamos que hay una abundante y muchísima atención en torno al programa, con lo que se cuenta, lo que se dice, y eso es orgullo para nosotros como profesionales de esto. Por ejemplo, vamos a ver lo que se dice, lo que se comenta, lo que se rumorea en esta gente sin escrúpulo. No te escondas, Martín. Ay. Hombre. Que lo que se avecina... Hay mucha gente sin escrúpulo. Sí, mucha gente sin escrúpulo. También en la Jet Set. Sí. También en la red. También. La red también. Sí. Muy malos, ¿eh? Porque Oye, han hackeado, por hackear, la agenda de la bisnieta, ¿no? ¿Bisnieta? ¿Bisnieta? No, bueno, vamos a dejarlo en Paris Hilton, que... Sí, claro, de Paris Hilton y por eso ya no... Hija de Ricky y Kathy Hilton, que a su vez, bueno, tenemos a Ricky, hijo de Conrad y Nicky Hilton, y a su vez Conrad de la cadena de hoteles Hilton, supermillonarios. Pues imaginaos la agenda de esta muchacha. Nos estábamos perdiendo más. Claro, ya nos claro. Hemos encontrado, ¿no? Claro, porque es que el bisabuelo debe ser del oeste americano. El bisabuelo. Empieza con el árbol genealógico y al final, pues él es descendiente también. Total, tenemos aquí a la nena esta, Paris Hilton. Con una agenda una especie electrónica. De ser insoportable, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. ¿Tiene una agenda electrónica? Tiene una agenda electrónica, un teléfono móvil. ¿Tiene iPod? Tiene iPod. Pues seguro, seguro. Hombre, seguro que tiene todo. Todo lo que quiera. Tiene a su disposición... Es Paris Hilton. Es Paris Hilton. Paris Hilton. Paris Hilton. Paris Miami. Ya lo ha dicho Martín. Dakar y Paris Hilton. Y Paris, Texas. Nació un 17 de febrero de 1981. Bueno, está ahí bien. Está ahí bien, ¿no? Tuvo como novio a un tal Rick Solomon. Sí. O Solomon. Sí. Sí, que bueno, con él hizo un vídeo un tanto... con contenido sexual explícito. ¿Y ahora estaba con uno de los Nicky o algo así? Estuvo con uno de los Backstreet Boys, Nick Carter. Boys. Sí, pero acabó su romance un 24 de julio. Tenemos el vídeo. Ay, ay, ay, fíjate. Mira, lo están acabando por todo lo alto, ¿eh? En 2003. ¿Esto lo hicieron en 2003? Sí, y anda por la... Anda por la red, estoy con la agenda todo el día. Oye, esta nena no es la que participó en esto de la granja de los famosos. Sí. Ah, que hizo una granja que la llevaron allí. A ella y a otra más, ¿no? Y a la hija, creo que era de Lionel Richie. Sí. De Lionel Richie. Pero creo que salieron enseguida, ¿no? Rapidito. Sí, no, o la echaron directamente por insoportable. La primera manchita. Bueno. Pues aquí tenemos a algún espécimen que ha hackeado pues el teléfono móvil de Paris Hilton. Ah, pero esto se puede hacer. ¿Qué a qué? Sí, sí, sí, simplemente, bueno, piensan que puede ser o bien un miembro de, ¿un de miembro? La compañía, sí, un ¿solo? Miembro de la compañía telefónica que accediera a la clave. A ver, define hackear. Hackear, pues... es complicado, ¿eh? Ha pasado el tiempo. O sea, averiguar la clave secreta para acceder a contenidos entrar sin privados. Permiso, ¿no? Entrar sin permiso. Sí, sí, sí, sí. Entonces un nene ha entrado en... En la agenda... La agenda de la nena. De Paris Hilton y la ha publicado en internet. ¿Onda? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y qué ha descubierto? Pues, bueno, tenemos de todo, porque... Bueno, debe tener una vida interesantísima, Sí, sí, fíjate, se codea con gente como Cristina Aguilera. Eminem. Qué interesante. Eminem, fíjate. Lo mejorcito del país. ¿Quién? Ashley Simpson. Ashley Simpson. Que Jay es... De cantantes. La serie, con un dibujo animado. Y, por ejemplo, la tenista Anna Kournikova. Nada mal, ¿eh? Bueno, tenista. O sea, la flor y nata de la intelectualidad. Ahí, es lo mismo. Sí. Uno de esos contactos, por ejemplo, llegó a recibir 100 llamadas en 2 horas. Claro, porque la gente tenía acceso a los teléfonos. Nosotros, a los teléfonos no, pero a la agenda sí. O sea, que el espécimen publicó todos los teléfonos en internet. Claro, claro, no, la agenda, porque la chica iba apuntando lo que tenía que hacer y al lado el teléfono. Ah, en el por móvil. Ejemplo, tal día tengo que ir a la joyería y ponía el teléfono, ¿no? A la por joyería, ejemplo. Claro. Sí, claro. Ponía el teléfono, la jewelry. Sí. Tenemos la agenda aquí, ¿no, Martín? A ver, vamos a ver. Sí, por ejemplo, pues un 25 de agosto decía que Nicky Hilton tenía un viaje privado a Las Vegas. Interesante. Sí. El 18 de noviembre. Con Grison. El 18 de noviembre, por ejemplo, tenía pensado comprar un ordenador portátil. Fíjate. Ah, también. Muy importante. Hay que comprar y todo. Echaba de menos ese mismo día, un 18 de noviembre, a un tal Sky. Sky. Sí, dice I miss you. I miss you, Sky. Sí, ¿dónde estás? Bueno, ¿dónde estás, cielo? Según le llega el pensamiento, lo escribe. Porque si no, luego no se vuelve a acordar. Vuelve a tener. ¿De quién me acordaba yo? Esto tiene un libro, ¿eh? Hombre. O sea, mis pensamientos. Y una película. Mis pensamientos, Paris Hilton. Te echo de menos, cielo. Bueno. El 22 de septiembre, por ejemplo. Qué cotillas somos, ¿eh? Pero sigue. No, sí. Como se entere, verás la que no va a caer. ¿Qué hizo el 22 de septiembre? De todas formas... te podemos poner todas las reticencias del mundo, porque claro, uno no se fía ya de los contenidos que publican en internet. Bueno, pero tú... El 22 de septiembre, por ejemplo, era el cumpleaños de una amiga suya, de Nicole. De Nicole. Y tenía que llamarla y comprarle el regalo, porque se la había olvidado. ¿Qué la compró? ¿Qué la compró? No lo sabemos. Hasta el 22 en... Claro, no le ha comprado nada, porque seguramente como le han quitado todos los datos... Realmente, debajo de esa nota aparece como Call Madison for Shoes. Call Madison for... Que llame a Madison para los zapatos. Ah, o sea, le va un... Entonces, a lo mejor le regala un par de zapatos. Unos Manolos. Sí. Sí, sí. O Martín. O Martín Esposito, eso. Sí. Hombre, no tiene tanta fama, pero vale, bien. Bueno, entonces tenemos una vida apasionante, llena de aventuras, emociones. Y un coreógrafo también, también tenía que llamarle un día. A un coreógrafo también. Sí, a los cantantes de Maroon 5. Maroon 5 también. Sí. Bueno, impresionante la gente. Una vida llena de actividades, ¿eh? Cada día una sorpresa. Nada y un pensamiento. Y venga a trabajar. Sí. Bueno. En toda la agenda llena de trabajos, por ejemplo, y proyectos. Y ver el tráiler con Juan Carlos. Lugares culturales. ¿Con Juan Carlos? ¿Con nuestro rey? No, vamos a apoyar un poquito a Paris Hilton, pobrecita. Sí, sí. Vamos a buscar algún sitio cultural, algún lugar. Kiei Town Center of South Kerei. Una cosa así. ¿Eso qué es? Kiei Town. Pues no lo sé. Presidente. Habrá que investigar. ¿Y esto del karaoke? El karaoke era, sí, un 14 de enero, el pasado 14 de enero. ¿Y al cirujano? 10 minutos de Sansei Karaoke. ¿No tenía cita con el cirujano? No. Bueno, tenemos un dato, la verdad, que un poco... Pues que es una agenda muy apretada. Si va al karaoke solo puede ir 10 minutos. Un 25 de, el 25 canta, de octubre. Canta una canción de Madonna. En la Virgin y se va. Corriendo. Bueno, pues sí, algo comprometido. Por ejemplo, el 25 de octubre tenía que hacer unas llamadas, que hacer es diarios, no, a llamar a estrellas del rock y recoger de la farmacia píldoras anticonceptivas. Bueno. Una cosa unida a la otra era. Por favor. Y nos habrá acordado, ¿no? El mismo día llamar a las estrellas... No especifica. El segundo no es nada, estrellas. A que caiga. Voy llamando y que tenga el día libre... Pues hablo un ratito con él, oye. O sea, habla ya. Actividades para hoy. Llamo a las estrellas del rock y luego paso por la farmacia. Y luego paso por la farmacia. No, antes, pasa por la farmacia. Y luego lo llamo a las estrellas del rock. Claro. Bueno, estamos siendo aquí muy perversos, ¿eh? Estamos siendo muy perversos. Muy malos. Sí. Vamos a crear una asociación pro Paris Hilton, para ayudarlo un poquito. No sé yo, Todos te queremos, Paris. Todos te queremos. No, pero hay que decirla que cambie de cirujano, porque me han comentado por ahí que se había operado la nariz, una nariz horrorosa. Bueno, nosotros... De verdad, que parecemos el tomate. Pero bueno, los labios, que me hice de los labios. Bueno, entonces... Ahí no me he fijado. Bueno. ¿Qué van a hacer? Pues el FBI está investigando el asunto. ¿Cómo no podía hacer menos? Bueno, pues veremos a ver en qué acaba... Porque ha ocurrido recientemente, vamos, este fin de semana ha sido cuando se ha publicado y la web, bueno, hay una web que contenía todavía alguna información. Está desolada, ¿no? Accedido. Sí, desolada, y además, fíjate, hace poquito desapareció su mascota chihuahua Tinkerbell y ofrecía $5,000. Lleva una mala racha. Fatal. Que fatal, de todo. Fatal. Si lo hace, para llamar la atención. $5,000 por la mascota ofrecía. $5,000. Sí. No, sí. Si cuando hay... Cuando vienen las desgracias, nunca vienen solas. Hay que llamar anónimo para que lo resuelva todo. Sí, bueno, pues yo haría como los padres de ella, ¿no? Pues que son... cogía otro gato parecido, sí, y lo pintaba. Oye, por $5,000. Sí, son ricas y famosas, pero también tienen sus problemas, ¿eh? Sí. Llamar a famosos, ir a los sitios, visitar Las Vegas, al karaoke 10 minutos. Una vida llena de trajín, como diría mi abuela. Bueno, pues desde la trinchera, desde los territorios pobres del mundo, no somos Paris Hilton, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué? Somos europeos, ¿y qué? Buscamos el perfil más adecuado, ese europeo que nos defina a todos, que nos represente a todos. Sí, amigos, Picasso ya lo dijo, también Haiduk, Anónimo... Somos europeos, ¿y qué? Vamos a ver, Martín. Sí, estamos buscando el europeo del día. Sí, el europeo del día, pero antes permíteme, porque claro, estábamos hablando de una chica que era guapa, pero ¿por qué una mujer no puede ser guapa e inteligente a la vez? Pero eso, ¿quién lo discute, Martín? Ahí, porque sería un hombre. Pero mira, aquí están Silvia y Macarena, que lo atestiguan. No, sería un hombre. Fíjate que viene quedado yo en 2 segundos. Luego preparamos... Y qué mal estaba quedando él, ¿eh? No, ha quedado fatal. Ha quedado fatal, pero bueno, sí. Que bueno, pero tenemos para todos. De otra manera. Tenemos para todos, porque ¿en qué se parece un hombre inteligente a un dinosaurio? A ver. ¿En qué hace mucho que dejaron de existir? Bueno. Vale, te veo cruel, Martín. Se ha redimido, ¿eh? Se ha redimido. Sí, porque sabe que si no, la que le espera luego... Hablando de inteligencia, aquí tenemos a nuestro europeo. De elefantes hace mucho que no cuentas. No, bueno, si quieres te puedo contar alguno de elefantes. ¿Uno de elefante? ¿El elefante antes ha contado? Sí, antes de elefantes. Y cómo era meter el elefante en el frigorífico. Sí. Abres la puerta, metes el elefante y cierras la puerta. Sí. Ya está. Bueno, pero no es un chiste, Mati. No, bueno, ¿y la jirafa? ¿La meter jirafa? Una jirafa en un frigorífico, sí. Abres la puerta, sacas el elefante, meter la jirafa y cierras la puerta. Bien. Y luego está el Rey León también. El Rey León están presentándole ahí en la película y están todos los animales, pero falta uno. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Pues la jirafa, que la hemos dejado metida en el frigorífico. Oye, pero ahí no acaba la cosa, porque si quieres cruzar este río que yo conozco, que está lleno, siempre está lleno de cocodrilos, ¿cómo lo pasarías? ¿Cómo pasas el río de los cocodrilos? Sí. Pues nadando, tranquilamente, porque los cocodrilos han ido a la presentación del Rey León. ¡Es tonto, muchacho! Bueno, como la estira Sergio, vale. Bueno, vamos a elegir a nuestro europeo. Sí. Tenemos un genio que se llama Mikhail Ailey. De Yorkshire. Hombre, Yorkshire. De mamá Samsung y papá Tahir. Bueno, que tiene un cociente intelectual 137 puntos, lo que le sitúa entre el 2% más inteligente del mundo. Sí. Se divierte haciéndole bromas a sus padres, deletreando palabras al revés, recitando incluso el alfabeto árabe, pues y haciendo operaciones aritméticas de 4 dígitos. Este niño no es inteligente, está poseído directamente. es el niño del exorcista. ¿Cuántos años tiene? Dos, tres. ¿Dos o tres? Tres. Hasta mañana, excede bien.